Este audiolibro ha sido creado por el blog cristiano Espada del Espíritu. Visita nuestra web en espadadelespiritu.foroactivo.com. La masonería en la Argentina. Primero, época anterior a la instalación oficial de la masonería en la Argentina. La instalación de la primera logia masónica en el actual territorio de la República Argentina, según escribió el masón Martín Lazcano, es posterior a 1795 y anterior a 1802. La habrían fundado con el nombre de Logia Independencia, residentes franceses en Buenos Aires. Pero se carece totalmente de documentación logial y de pruebas históricas convincentes, a tal punto que el historiador Juan Canter niega rotundamente su existencia. 205 Juan María Gutiérrez afirma en la Revista de Buenos Aires, que la primera logia masónica fue fundada por el portugués Juan da Silva Cordeiro en 1804, el cual la bautizó con el nombre de San Juan de Jerusalén, y que el general Beresford asistió dos veces a sus tenidas durante las invasiones inglesas. Ignacio Núñez escribió que las primeras logias masónicas las fundaron los ingleses en 1806, en la invasión británica al Río de la Plata. El historiador Bauzá dice que sus nombres fueron Estrella del Sur e Hijos de Irán, y que tenían al tanto a los ingleses de Montevideo de las reacciones que sorprendían en los patriotas porteños. 206 El general Beresford y el coronel Pack pudieron evadirse de la cárcel, gracias a los agentes masónicos a quienes les servía de enlace Saturnino Rodríguez Peña. Estas logias de origen extranjero. De vida efímera e intrascendente. Desaparecieron, como tales, después de las invasiones inglesas. Pero sus componentes tratarán más tarde de infiltrarse en las sociedades secretas fundadas por los patriotas, para influir con sus ideas en el ánimo de los dirigentes de la Revolución de Mayo, desviándola de su cauce inicial. Las sociedades secretas de los patriotas americanos. El venezolano Francisco de Miranda es el fundador y organizador de las sociedades secretas patrióticas, las cuales tuvieron por fin exclusivo el luchar por la independencia de Hispanoamérica. Los americanos que residían en España constituyeron en Madrid, en 1795, la Junta de Diputados de los Pueblos y Provincias de la América Meridional, integrada por civiles, militares y sacerdotes. Los hermanos argentinos norteños José y Francisco Gurruchaga, el coronel salteño José Moldes y los sacerdotes americanos José Cortés Madariaga y Juan Pablo Fretes, entre otros muchos, formaron parte de esta junta o sociedad patriótica, en la cual pudo haber también algún masón encubierto. Sus delegados se reunieron con Miranda en París el año 1797. Allí decidieron solicitar la ayuda militar a Inglaterra, a cambio de un empréstito, y disolverse como sociedad, para regresar luego a los distintos pueblos de América y fundar sociedades secretas que propagaran las ideas de la independencia, delegando en Miranda el poder ejecutivo central. El patriota venezolano se radicó entonces en Londres, y fundó allí, en 1800, la Gran Reunión Americana, cuyos miembros se llamaron Caballeros Racionales. Esta sede central subsistió hasta 1810. Como filiales en España, José Gurruchaga atendía la Sociedad de Lautaro en Cádiz. Y Moldes, la Conjura de Patriotas en Madrid. Asociaciones secretas de jóvenes americanos que, según escribió Bernardo Frías, habían resuelto lanzarse a trabajar denodadamente por la independencia de la patria. 207 Miranda había sugerido al ministro inglés la conveniencia de las invasiones al Río de la Plata, las cuales se efectuaron en 1806 y 1807. Porque su aspiración no era como la de San Martín, a saber, la independencia total, sino tan solo el cambio de ano. Por tal motivo no contó con el apoyo de los criollos al desembarcar en Venezuela. El nombre de Lautaro, indio araucano que murió en la lucha con el invasor hispano a los 20 años de edad, defendiendo la libertad de su tierra, quedó inmortalizado como símbolo de patriotismo y de valor. Idealizando, en su apuesta figura, los sentimientos nativos de patria e independencia. En las filiales de la Gran Reunión Americana se inscribieron, además de los ya nombrados, Pueyrredón, Bolívar, O'Higgins, San Martín, Zapiola, Balcarce, Alvear, Tomás Guido, los hermanos chilenos Carrera, el sacerdote entrerriano Ramón Anchorena, etc. Tales sociedades secretas de los patriotas, residentes en Europa o de paso por España, no eran masónicas sino únicamente político-profanas. El acta de fundación de su matriz londinense las define como un reclutamiento de hombres hábiles para la campaña libertadora de América. 208 Desde 1806 hasta 1856 no hubo logias masónicas propiamente dichas en la Argentina. Pero sí hubo masones aislados, que al infiltrarse en las sociedades secretas de los patriotas ganaron adeptos entre sus miembros, logrando formar grupos políticos de argentinos con mentalidad filomasónica, conscientes los menos e inconscientes los más. Su jefe habría sido Julián Álvarez. Y los miembros de la logia irregular a la cual pertenecían, habrían penetrado en el Club de los Morenistas y en la Sociedad Patriótica, y luego en la logia Lautaro. Todos ellos ocultaron su verdadera personalidad en el secreto y clandestinidad que la secta mantuvo hasta Caseros. Las ideas patrocinadas por estos pocos demoliberales con tendencias extranjerizantes, antitradicionalistas y anticriollistas, que pretendieron herir de muerte a la patria en su íntimo ser nacional, y que desde sus albores provocaron el general repudio de la parte más sana del pueblo criollo. Reconocen todas ellas su paternidad masónica, por lo menos en su contenido y en sus principios y en la ideología extraviada de los hombres que, en buena fe, las propiciaron. Sin embargo, repetimos, todas las sociedades secretas que se fundaron en la Argentina, antes de 1853, fueron de índole político, social y ninguna de ellas fue estrictamente masónica. 209 La figura de Mariano Moreno. Mariano Moreno, secretario de la primera junta de 1810, había sido alumno de los sacerdotes profesores del Colegio de San Carlos en Buenos Aires y de los sacerdotes catedráticos de la Universidad de Charcas, donde le costeó los estudios el canciller, presbítero Pedro de Iriarte, que en octubre de 1816, ocupará la presidencia del Congreso de Tucumán. Para él franqueó las puertas de la rica biblioteca conventual de San Francisco en Buenos Aires, su maestro y gran patriota Fray Cayetano Rodríguez, y en Charcas hizo otro tanto su profesor el canónigo Matías Terrazas. Al doctorarse en leyes juró defender el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como lo hiciera Belgrano en España al graduarse de abogado. Como secretario del primer gobierno patrio escribió en la Gaceta del 21 de junio de 1810. Habrá libertad de hablar y escribir en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta religión. Al publicar en Buenos Aires el contrato social de Rousseau procuró expurgarlo de todas las referencias anticlericales e irreligiosas que a su juicio contenía, advirtiendo al lector que el autor por desgracia, en muchos puntos delirá. Sobre todo tratándose de materia religiosa. Como vemos, el democrático Moreno establecía medidas drásticas contra los que pudieran menoscabar la religión, y aplicaba censura previa a la prensa y a la misma literatura liberal aún en cuestiones filosóficas. Pero, a pesar de tan cristianos antecedentes del joven revolucionario, su actuación pública resultó impopular, debido a su política extranjerizante y a sus actos terroristas, en contraposición a la tradición criolla. 210 El virus enciclopedista había influido poderosamente en su espíritu y el cáncer del naturalismo minaba las mentes y los corazones del grupo de los exaltados morenistas que lo seguían. La revolución, por este motivo, perdió en él a un excelente tribuno del pueblo, que pudo llegar a ser el intérprete genuino de sus ideales. Antes del año 181, era el abogado de los intereses imperiales ingleses en el Río de la Plata y consultor privado del virrey Cisneros. El historiador Ricardo Levene insinúa la idea de que el anglófilo Moreno fuera elegido secretario de la primera junta, precisamente por las íntimas relaciones que mantenía con Mr. Alex MacKinnon, presidente de la Comisión de Comerciantes de Londres en Buenos Aires. Federico Ibarguren afirma que el jacobinismo terrorista de los morenistas y la utilitaria intervención de Inglaterra en los asuntos de la Revolución de Mayo, requerida por Moreno y su equipo desde el gobierno, fueron la verdadera causa de todos los males, desinteligencias y claudicaciones que siguieron, en beneficio de la política portuguesa en el Plata. 211 Moreno prometía a los ingleses ventajas comerciales, privilegios de toda clase y hasta concesiones territoriales, como la isla Martín García y el Uruguay, a cambio de las armas que solicitaba. Con todo no podemos negar que Moreno era un patriota sincero. Pero, sin embargo, filosóficamente extraviado. Creyó, además en la sinceridad de la diplomacia británica, y utilizó, sin conocer su origen, el apoyo masónico que tras de ella se ocultaba. Cuando lo advirtió, privó en él el sentimiento patrio sobre todo otro sentimiento espurio, y rompió con su política anglófila. Su muerte, a la temprana edad de 33 años, y precisamente en un buque inglés, a causa de una rara enfermedad, no deja de impresionarnos profundamente. Sahagrerismo y morenismo. Los sahagreristas, unidos a los excombatientes de las invasiones inglesas, que habían reconquistado y defendido a Buenos Aires, a los representantes oficiales de las provincias y al clero patriota, reaccionaron contra el utilitarismo y extremismo de los morenistas, apoyando las tendencias tradicionalistas y moderadas de la gente sensata, que era la mayoría de la población del virreinato. La primera víctima del terrorismo morenista fue Liniers, el héroe de la reconquista y defensa de Buenos Aires arcabuceado el 26 de agosto de 1810. Su crimen verdadero había sido rechazar a cañonazos la tentativa inglesa de apoderarse de Buenos Aires. La inexorable sentencia de Moreno se aplicó también a sus ilustres compañeros cordobeses y más tarde a los jefes realistas del Alto Perú. Y Castelli, el verdugo de la revolución, dijo al cumplirla: el escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema. Sin embargo, el coronel Francisco Ortiz de Ocampo, jefe de la expedición, opinaba diversamente cuando decía: la base más segura para cimentar el nuevo sistema de gobierno no es la fuerza sino el amor. Por eso fue relevado de su cargo junto con Hipólito Vieites, que representaba a la Junta y que participaba de este criterio de clemencia y moderación. Más tarde escribirá el historiador Vicente Fidel López: cuánta mayor honra para la revolución si los hombres que la gobernaban hubieran sido clementes. Pero no lo fueron. Moreno comunicaba a Castelli en las instrucciones reservadas, que dejara que los soldados hicieran estragos en los vencidos para infundir terror. Pues la Junta aprueba tal sistema de rigor y de sangre. No pudo, sin embargo, consumar su criminal intento de ajusticiar a todos los miembros del Cabildo de Buenos Aires, porque se opuso tenazmente a tan inicua medida el coronel Saavedra. Castelli, cumpliendo órdenes del gobierno morenista, continuaba su persecución en el norte, aún en lo religioso, tradicional. Originando, por tales motivos, enconadas resistencias que anularon las victorias de las armas patriotas, hasta desembocar en el desastre de Huaquil el 20 de junio de 1811. En el Alto Perú se declaró entonces la Guerra Santa contra los corrompidos, ateos y herejes insurgentes de Buenos Aires, capitaneados por el libertino Castelli y el furibundo jacobino Bernardo de Monteagudo. El historiador Julio Raffo de la Reta afirma que la torpe conducta de muchos oficiales de Buenos Aires, que con sus expresiones de desusada incredulidad y ateísmo creían atraer la admiración general, atropellando sacrílegamente las procesiones de los devotos indígenas y vistiendo los ornamentos sacerdotales para arengar al pueblo desde el púlpito, como lo hiciera Monteagudo, motivó el desprestigio total de la revolución, adquiriendo, en las poblaciones del altiplano, un sentido anticatólico e impío que nunca tuvo. Y llegó a tal extremo el encono que, según escribe el general Gregorio de la Madrid en sus memorias, los soldados del norte decían: cristiano soy y líbreme Dios de ser porteño. Tomás de Anchorena, secretario de Belgrano, culpa la inmoralidad de Castelli y de sus acompañantes, la anarquía y la confusión en que quedaron sumidas aquellas provincias, que luego perdimos para siempre. El curato de Laja, dice Núñez, donde Castelli fijó su residencia, fue el foco de una licenciosa democracia. 212. El deán Gregorio Funes escribía a su hermano Ambrosio el 16 de diciembre de 1810: Moreno se ha hecho muy aborrecido y Saavedra está más querido del pueblo que nunca. La reacción no se hizo esperar, y el primer intento promasónico en nuestra patria fracasaba, gracias a la decidida intervención de las saavedristas que, en la revolución del 3 y 6 de abril de 1811, salieron en defensa de nuestra tradición criolla, para neutralizar el plan de los conjurados que pretendían aniquilar la religión, según testimonio de Funes en la carta que el 8 de abril escribía a su hermano. Esta revolución que devolvió a Saavedra la comandancia de armas, fue hecha por el pueblo católico porteño y las fuerzas armadas de la patria para contrarrestar el laicismo y el liberalismo de los sectarios porteños afrancesados. Federico Ibarguren resume así las pretensiones de los morenistas: implantación despótica de las impopulares reformas borbónicas. Total predominio de Buenos Aires sobre el interior. Tendencia extranjerizante y utopista de una legislación inspirada en el despotismo ilustrado francés. Regalismo extremado en materia religiosa. Otorgamiento de desmedidos privilegios comerciales a Inglaterra aliada de Portugal. Y entreguismo diplomático en perjuicio del status quo rioplatense de la frontera oriental. 213. El 15 de enero de 1811 Saavedra escribía a Feliciano Chiclana, que gobernaba en Salta: el sistema robespierreano que se quería adoptar en esta, y la imitación de la revolución francesa, que se intentaba tener por modelo, gracias a Dios, han desaparecido. del cancionero popular de los primeros años de nuestra vida nacional son estos versos. Se va perdiendo la fe. Los jueces y los ministros, presidentes y gobiernos, todos van a la moderna quitando el poder a Cristo. Satán nos está engañando con leyes desconocidas. Concluyen con lo mejor. Se va perdiendo la fe. Reacción Popular de Recuperación Nacional. Mientras en Buenos Aires se recuperaba la Revolución de Mayo por la victoria del saberismo en sus tradiciones hispánicas de vida, de profunda raigambre cristiana, el cristianísimo general Belgrano, según escribe el general José María Paz en sus memorias póstumas, restablecía la opinión religiosa de nuestro ejército. En Tucumán hacía oficiar funerales por los caídos de ambos bandos y distribuía, antes de la batalla de Salta, los 4.000 escapularios de la Virgen a los jefes, oficiales y tropa. Consolidando así esa opinión de religiosidad, que iban recuperando las armas de la patria. Y el 6 de abril de 1814, escribía desde Santiago del Estero a su sucesor en el mando, el general don José de San Martín. Mi amigo. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico, romano. No deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, el ejército se compone de hombres educados en la fe católica que profesamos. No olvide los escapularios a la tropa. Se lo dice a usted su verdadero y fiel amigo. Manuel Belgrano. El deán Funes, jefe de los saberistas, originó el decreto de la creación de las juntas provinciales, haciendo justicia a la autonomía de los cabildos del interior. Y, según escribió Levene, al canónigo Juan Ignacio Gorriti le debemos el documento de más significación política, origen de nuestro federalismo, donde se asienta el principio de la absoluta igualdad de derechos de todos los pueblos, ciudades y villas del virreinato, y que fue sancionado el 0 de febrero de 1811. En descargo de nuestros primeros liberales afrancesados y masonizantes podemos afirmar que no llegaron a los extremismos patrocinados por los principios rusonianos. Pues tales excesos, escribe Federico Ibarguren, eran profundamente repudiados por la sana comunidad vernácula, espiritualmente católica y socialmente jerarquizada. Es absurdo intentar un paralelo entre el ideario del movimiento criollo de 1810, de fondo y sentimiento netamente hispano, y el repertorio de temas y métodos de la Revolución Francesa. Cismática, impía y racionalista. El pueblo francés se debió resignar a aceptar por la fuerza las reformas masónicas, a cambio de no morir como una res en la guillotina. 214 Ricardo Levene y Enrique Gandía sostienen la misma tesis, a saber, que entre ambas revoluciones no hay la más insignificante semejanza, el más mínimo contacto, la más ligera dependencia. Frente a la política económica morenista de los liberales porteños, que solo favorecía a los anglosajones y a los comerciantes y hacendados de Buenos Aires, en desmedro de los intereses de los habitantes del litoral y del interior, los gauchos argentinos se alistan como rebeldes en las montoneras de los caudillos, porque querían ser dueños de su tierra y del gobierno de su patria. Alberdi escribió que la independencia para los provincianos consistió en dejar de ser colonos de España para serlo de Buenos Aires. La libertad ha sido para ellos un cambio de esclavitud y de amo. Han sido libres dentro de la cárcel. Solo Artigas ha sido excepción de esta regla. De ahí proviene el odio implacable que Buenos Aires le profesa. 215 Artigas fue el primer caudillo popular que se alzó con sus tropas colecticias gaucho, indígenas contra el grupo anglófilo porteño y contra el avance portugués. Intransigente, frente a las desmembraciones de la patria consentidas por la camarilla porteña, que acaba de firmar el ominoso armisticio de Montevideo, se subleva contra el primer triunvirato, que así lo engañaba al renunciar los derechos argentinos al Uruguay y parte de Entre Ríos, y que nombra a Sarratea en su lugar, cuando ya se disponía a realizar su formidable plan de liberación rioplatense. Inglaterra, dueña entonces del mercado criollo, reinó soberana en el Río de la Plata y fue su única prestamista con anuencia del grupo porteño. Obteniendo así, sin esfuerzo, lo que no pudo conseguir militarmente en 1806. Viendo la imposibilidad de la conquista territorial, comienza a intrigar y promover la división del imperio hispánico, inspirando al dominio de su economía. No habiendo podido vencernos por las armas, nos dejó en represalia la masonería. Dice Luis Varela que el centralismo de Rivadavia obligó a salir de Buenos Aires en 24 horas, en noviembre 1811, a todos los diputados del interior, perseguidos con el anatema de enemigos de la patria. Estos llevaron a las provincias la voz de alarma contra las usurpaciones del poder cometidas por el primer triunvirato y el partido porteño. Lo mismo repetirá en abril de 1812 con los diputados de la Asamblea que reunida en Buenos Aires se declaró soberana. 216 luego suprime las juntas provinciales con todas sus autonomías. Tales hombres rivadavianos desautorizaron a Belgrano por su delito de izar la bandera argentina en las barrancas del Paraná y lo amonestaron severamente por haberla hecho flamear en la heroica Jujuy, después de su solemne bendición. Por otra parte, siguen las medidas a favor del comercio inglés. Iniciando, con tales decretos de protección a todo lo extranjero y de desestimación y hostilización a lo nacional, dice Juan P. Oliver, la incubación de las futuras reacciones populares de tinte federal. La sociedad, patriótica formada, en enero de 1812, por un sector del Club de los Morenistas, creado a principios de 1811, se halla también en desacuerdo con tal gobierno impopular y con su obsecuencia para con el embajador británico. El mismo demagogo Monteagudo escribiría el 13 de abril de 1812 contra el gobierno. 217 En este tiempo comienza en Buenos Aires la confiscación de bienes con motivo de la conspiración de Martín de Alzada, el defensor de la ciudad contra el invasor inglés, que fue ajusticiado en la plaza pública con sus compañeros sin pruebas ni proceso válido, por hombres de partido, movilizados por Rivadavia. Belgrano y la parte más sana del país condenaron el cruento exceso de este rigor. 218 Mitre escribió que por un mes y medio se siguió fusilando, desterrando y secuestrando propiedades. Rivadavia, el hombre fuerte del triunvirato, resultó, como lo probaremos luego, el responsable de todos los males del gobierno. San Martín y la logia Lautaro en este momento aparece como áncora de salvación para la patria. La logia Lautaro, cuyo programa Independencia y Constitución, iba a dar impulso al movimiento criollo de 1810. San Martín, Alvear, Zapiola y Anchorís fundaron en Buenos Aires, en agosto de 1812, a los 5 meses de su llegada de Europa, esta sociedad secreta, independiente de toda matriz extranjera. No dependía ni de Londres ni de Cádiz. No era masónica ni se derivaba de la masonería, dice Mitre, sino que tan solo utilizaba algunas palabras, toques y señales, o sea ciertas prácticas rituales de corte masónico a los simples efectos materiales de orden interno. Sarmiento dice que no era una masonería como generalmente se ha creído. 219 Prestaba su juramento sobre los santos evangelios, se obligaba al más riguroso secreto, y su objeto era defender la libertad e independencia. El masón argentino, Martín Lazcano, de antigua y activa militancia en la institución, afirma que todas las asociaciones políticas y secretas que fueron apareciendo en nuestro escenario patrio, después de 1806 hasta 1856, no fueron más seísmicas sino político-revolucionarias de carácter meramente profano. Si bien empleaban en su régimen interno y en su acción externa modalidades masónicas, y pudieron contar con algunos masones emboscadas entre sus miembros. Nuestra Lautaro, fundada por San Martín, fue, pues, una simple sociedad patriótica como sus modelos de Madrid, Cádiz y Londres. La masonería en un primer momento pudo creer en San Martín, pero San Martín jamás creyó en la masonería, porque él no venía a envilecer al país sino a salvarlo. Dentro de las prácticas del lautarismo no entraba la iniciación masónica, y todas las demás sociedades secretas argentinas anteriores al 1856, vivieron siempre al margen de los principios ocultos y las leyes secretas de la masonería. 220 Dice Federico Ibarguren que San Martín y sus compañeros se afiliaron en Cádiz a la Sociedad de Lautaro con el exclusivo propósito de la independencia política de su patria amenazada, pero que él no endosó sus extremismos ideológicos, su antiespañolismo de fondo ni su sospechosa docilidad a las directivas de la política británica en el Nuevo Mundo, con que tal sociedad se caracterizó más tarde. 221 En efecto, la infiltración masónica iniciada en España durante el reinado de Carlos III, persiguió en su intento satánico la sistemática aniquilación del pasado en España y América, por medio de su elenco de déspotas ilustrados con Aranda a la cabeza. El plan borbónico se consumó en 1812 por la acción de las Cortes de Cádiz con intervención directa de la masonería internacional. San Martín, en cambio, defiende la aplicación de la monarquía, el respeto a la autoridad y el fortalecimiento de la religión, afirma el historiador José de la Puente, porque no era ni enciclopedista, ni menos jacobino, ni sufrió las ilusiones rusonianas de un moreno. 222 Con los civiles y militares lautarinos fraternizan en Buenos Aires los sacerdotes patriotas argentinos. Castro Barros, Chamba, Chorro Arín, Figueredo, Gregorio Ibauno, Entín Gómez, Agüero, Grela, Perdriel, Cayetano Rodríguez, Herrera, Aparicio, Sáenz, Toro, Díez de Rámila, Segurola, Vidal, Anchorís, Pedro Gallo, Amenábar, Fonseca, Salceda, Rivarola, etc. Y así como hubo numerosos sacerdotes logistas en Buenos Aires, los hubo también numerosos en las logias patrióticas de Mendoza, Tucumán, Montevideo, Chile, Caracas, Bogotá, Lima y México, de preponderante actuación en los sucesos revolucionarios de los respectivos países hispanoamericanos. La logia Lautaro, mientras estuvo a su frente San Martín, cumplió patrióticamente su misión. Decayó luego con Alvear y agonizó durante el gobierno de Pueyrredón, para desaparecer definitivamente con Rondeau en 1820. Mitre afirmó que la logia Lautaro, condenable en tesis general, produjo en su origen bastantes bienes y algunos males, que inclinan la balanza en su favor. Solo accidentalmente sirvió a ambiciones bastardas que tuvieron correctivo en la opinión. Ella debía ser el brazo que impulsara y la cabeza que orientara el movimiento revolucionario. Su finalidad era mirar por el bien de América y de los americanos. Y su consigna. Nunca reconocerás por gobierno legítimo de la patria sino aquel que sea elegido por libre y espontánea voluntad de los pueblos. 223 A la logia Lautaro se afiliaron luego algunos elementos que habían pertenecido al Club de los Morenistas, fundado por los parciales de Moreno y que ahora, para salvar la profunda divergencia que los dividía con motivo de la política seguida por el primer triunvirato, habían fundado la Sociedad Patriótica. A raíz de la ineptitud de Rivadavia, San Martín con sus tropas apoya el movimiento revolucionario del 8 de octubre de 1812. Desde este momento la logia Lautaro entra en plena dirección del Estado y por tanto, de la Revolución de Mayo. Consta en el acta del Cabildo de Buenos Aires del 8 de octubre de 1812 que, los militares José de San Martín, Carlos de Alvear, Francisco Ortiz de Ocampo, etc., comparecieron en la plaza con sus tropas para proteger la libertad del pueblo. Para que pudiese explicar libremente sus votos y sus sentimientos. Dándoles a conocer de este modo que no siempre están las tropas, como regularmente se piensa, para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. Que saben respetar los derechos sagrados de los pueblos y proteger la justicia de estos. Suplicándole solamente, que, se trabajase por el bien y la felicidad de la patria, sofocando esas facciones y partidos que fueron siempre la ruina de los estados. La Argentina quiere seguir viviendo su propia vida orgánica secular. San Martín escribirá más tarde a Tomás Godoy Cruz, diputado al Congreso de Tucumán, sosteniendo que Rivadavia hizo indispensable esta revolución por ser enemigo irreconciliable de la logia Lautaro. Pues no la comprendió en su triple función de asesorar al gobierno compartiendo su responsabilidad, de vigilar a los díscolos e indisciplinados, y de hacerse eco de las opiniones populares para transmitírselas oportunamente. 224 De esta segunda victoria del tradicionalismo criollo emergen las dos figuras próceres de Artigas y San Martín. Ambos buscaban la independencia de toda dominación extranjera sin las componendas y tapujos morenistas y rivadavianos. Pero mientras el artiguismo bregaba por una revolución económica y de reivindicación social, escribe Federico Ibarguren, el logismo sanmartiniano, que derrotó al primer triunvirato, buscaba una revolución política e ideológica. 225 Porque, como dijo Juan Zorrilla de San Martín, América se emancipa de su metrópoli, no para interrumpir su historia sino para continuarla, para seguir viviendo su propia vida orgánica secular. San Martín, por desgracia, gravitó muy poco tiempo en la logia. Combate en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Marcha hacia el norte para sustituir a Belgrano, se restablece. En Córdoba en su quebrantada salud, y se dirige luego a Mendoza para desempeñar el gobierno de Cuyo. Los liberales de la Sociedad Patriótica, que unidos a los lautarinos sanmartinianos habían contribuido a la caída del régimen rivadaviano, se habían embanderado en la logia con su caudillo, Monteagudo, secretario de Castelli, para luchar contra la política de transacción con España, sostenida por Sarratea y Rivadavia. Por eso que esa alianza fue tan solo superficial, pues, entre San Martín y el versátil demagogo y frenético jacobino, habrá profundas divergencias filosóficas. Mientras San Martín, escribe Federico Ibarguren, buscaba la independencia para salvar al nuevo mundo del afrancesamiento disolvente, Monteagudo quería romper con la tradición hispana y crear en nuestra patria la nueva humanidad soñada por los masones enciclopedistas e intelectuales de la dictadura jacobina. 226 Monteagudo, continuador de Moreno y Castelli, exigía reformas radicales, recurriendo al terror y al exterminio. En junio de 1812 decía en la Sociedad Patriótica, Quiero que se inmolen a la patria algunas víctimas. Quiero que se derrame la sangre de los opresores. Quiero que el gobierno olvide esa funesta tolerancia que nos ha traído tantos males desde que Moreno se separó de la cabeza del gobierno. Sangre y fuego contra los enemigos de la patria. Ahora mismo los aniquilaría con un puñal. Y el 13 de diciembre de 1812 sugería al gobierno el tremendo bando que establecía que en toda reunión pública de más de tres españoles, uno sería fusilado por sorteo. Y si la reunión era en lugar apartado, todos serían pasados por las armas. Más tarde se arrepentirá de sus extravíos como lo consigna en su memoria, escrita en Quito en 1823, donde dice: las ideas demasiado inexactas que entonces tenía de la naturaleza de los gobiernos, me hicieron abrazar con fanatismo el sistema democrático. Para expiar mis primeros errores yo publiqué en Chile en 1819, El Censor de la Revolución. Ya estaba sano de esa especie de fiebre mental que casi todos hemos padecido. Y desgraciado el que con tiempo no se cura de ella. Mientras estos liberales porteños declamaban sus discursos filomasónicos individualistas y afrancesados, las huestes seriales y tradicionalistas de Belgrano y Artigas, de cuño hispano-cristiano, daban su vida en los campos de batalla en lucha frontal contra el régimen del déspota ilustrado y contra el invasor político, social, económico e ideológico. La logia Lautaro, manejada por Alvear al retirarse San Martín de Buenos Aires. La logia Lautaro no fue otra cosa que la expresión de la voluntad de Carlos María de Alvear. 227 La logia se caracterizó entonces por la degeneración de todos los principios que eran su honor y se transformó en el partido político alvearista. Alvear, llamado el nuevo Catilina, había falseado totalmente los compromisos de la logia, usurpando el poder en su propio provecho y traicionando a sus amigos. Culpable, con Serratea y Rivadavia, de la política desquiciadora del primer triunvirato, suplanta ahora en la logia a San Martín, su antítesis en ideas y en temperamento. Su influencia se dejó sentir preponderante en la Asamblea de 1813, agrupando a los diputados en alvearistas y sanmartinistas, con natural mayoría de los primeros, debido a la ausencia del jefe de los segundos. El gran demagogo y fanático heterodoxo Monteagudo y el gran oportunista y ambicioso Alvear, que frisaba en los 26 años de edad, dirigían a la asamblea desde la logia, bastardeada por su nefasta dirección. 228 El alejamiento de su rival, San Martín, facilitó la política alvearista, postergando el plan sanmartiniano de independencia y constitución, bandera de los lautarinos. Recién cuando Artigas vence a Alvear en 1815, valiéndose del coronel Álvarez Tomás, sobrino de Belgrano, pudo declararse nuestra independencia, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán. Y para completar nuestra independencia de toda dominación extranjera, como exigía el histórico Congreso, fue necesaria la aparición de un dictador, vaticinado por San Martín, como triste consecuencia del estado caótico a que llevó al país la política liberal anti-argentina seguida por el grupo porteño extranjerizante y anticriollista. 229 La ideología que informa las leyes de 1813 es el reflejo del pensamiento de los grupos liberales y regalistas de tipo racionalista, presionados por el alvearismo morenista, monteagudeano. Tal victoria de la línea liberal extranjerizante. Moreno Castelli, Rivadavia, Monteagudo, Alvear, constituyó una verdadera traición a nuestro ser nacional, que provocó la guerra civil. El pueblo reaccionará por medio de sus caudillos en defensa de los principios populares, nacionales y cristianos en la línea argentinizante y tradicionalista Saavedra, San Martín, Belgrano, Artigas en contra de las reformas planificadas en 1813, realizadas en 1822, sancionadas en forma aparentemente inocua en 1853 y 1860, concretadas luego en las leyes anticristianas de 1884 y 1888, con respecto a la escuela y a la familia, y sostenidas, aún hoy día, en flagrante contradicción con la proclama revolucionaria del general Eduardo Lonardi, genuino intérprete del sentimiento nacional del tradicionalismo criollo. En 1888 se asestará un golpe mortal a la familia, la institución madre de la humanidad, desterrando a Dios de los hogares. Así como cuatro años antes se lo había desterrado de las escuelas. No consentir en mutaciones ni aventurar la suerte del Estado los gobiernos del interior, para precaverse contra la exaltación liberal de la camarilla lautarina que presionaba en la asamblea, instruyen a sus diputados. Las normas prefijadas por el Cabildo de Tucumán son las siguientes. Este pueblo no reconocerá y no permitirá más religión que una, la cual es la católica, apostólica, romana. Luego les ordena que en manera alguna consientan en mutaciones. Y pide que no se aventure la suerte del Estado a la ligereza comprometedora de algunos fanáticos propensos a mover facciones y conducirnos a la ruina. Por el desenfrenado liberalismo y marcado laicismo de la facción lautarina, la asamblea resultó cismática, y por lo tanto, impopular. Por eso el 25 de mayo de 1813, en el discurso patrio ante el gobierno en pleno, dijo en la Catedral de Buenos Aires el gran patriota, asambleísta y prócer argentino, presbítero Domingo de Achega, al legitimar, en su brillante pieza oratoria, la declaración de nuestra soberanía. El gobierno velará con igual eficacia sobre el orden público que sobre la observancia y conservación de nuestra religión. Y las virtudes cristianas serán siempre el objeto más interesante de sus cuidados y de su celo. Allí donde llega el tirano de Europa, alusión a Napoleón con su ideario masónico de la Revolución Francesa, domina la irreligión, la inmoralidad y el libertinaje. Pero, a pesar de todos estos males, no hubo ni se conoció en las Provincias Unidas del Río de la Plata, otra religión que la católica. Por lo tanto, el trastorno político no perturbará en manera alguna la santidad de nuestro culto. Estas palabras llevaron la tranquilidad a los espíritus y sirvieron de saludable admonición para los gobernantes. 40 años después, Fray Mamerto Esquiú, el orador oficial de la Constitución, hará las mismas reservas que le imponía su ortodoxia al pronunciar el histórico discurso del 9 de julio de 1853. Entonces dijo: "Yo confieso que sería para nosotros de indecible satisfacción si la religión, tal cual es en la Confederación Argentina, hubiera sido considerada con los respetos que merece. Pero esa misma religión quiere que obedezcáis, respetéis y defendáis las leyes de la patria, porque ella jamás ha explotado en favor suyo ni la rebelión ni la anarquía". Esquiú comprendió que solo por el orden y la ley, e introduciendo el amor que deriva de la caridad de Cristo, se podría llegar a la paz verdadera y tan anhelada. Pero no por eso dejará de fustigar tenaz y valientemente, desde su sede episcopal de Córdoba, en sus escritos y en su sermón del 8 de diciembre de 1880, ante el gobierno de Buenos Aires, en ocasión de la creación de la capital federal de la República, todos los errores de la Constitución. Señalará, entre ellos, el espíritu liberal y regalista que la anima, y sus ataques a los derechos de la Iglesia. La libertad de cultos, la abolición de los diezmos, la supresión del fuero eclesiástico, la eliminación de la religión católica como religión del Estado y el derecho de patronato. Y en 1861, después de Pavón, escribirá en su periódico de Catamarca el epitafio de la República con su fracasada constitución, cuyo elogio tejiera en 1853, pero de cuya aplicación y consecuencias se hallaba desilusionado: "Aquí yace la Confederación Argentina. Murió en edad temprana a manos de la traición y la mentira, que la tierra porteña le sea leve. Una lágrima y un silencio de muerte le consagra un hijo suyo". La reacción popular contra la Asamblea Liberal de 1813 se hizo sentir en el Congreso de Tucumán de 1816, donde se condenó al laicismo de Estado con el apelativo de criminal filosofía. Por eso que este Congreso, verdadera asamblea de los representantes del pensamiento patriótico, católico argentino, que juró defender la religión católica, apostólica, romana, y promover todos los medios de conservar íntegramente el territorio de las Provincias Unidas y que declaró la independencia nacional, desagrada profundamente a los liberales. Ellos desearían que la independencia se hubiera declarado en la Asamblea de Buenos Aires y no en el Concilio de los Curas Patriotas reunido en Tucumán. Genuinos intérpretes del alma del pueblo de la nación. Con razón dijo Nicolás Avellaneda, refiriéndose al histórico Congreso: "Jamás hubo una asamblea más argentina, y que más respondiese al estado moral e intelectual del país". Y en representación de todos los diputados y habitantes de la nación al presidente del Congreso le pedía al director supremo Juan Martín de Pueyrredón, el día 3 de mayo de 1816, al ser elegido para regir los destinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata: "En nombre de la religión y de la patria conservad la religión contra los esfuerzos y visibles conatos de un desenfrenado libertinaje que amenaza suplantarla". Los caudillos fieles intérpretes del alma nacional, los diputados artiguistas, fueron rechazados de la asamblea del año 1813 por influencia alvearista, lautarina. Pues venían a defender la tesis sanmartiniana, en oposición a las tendencias racionalistas de la logia porteña. Artigas quería independencia y república, pero sin liberalismo perturbador. Él, escribió Emilio Ravignani, es el argentino más liberal que el país tuvo en el pasado. Sin embargo, los hombres de Buenos Aires lo declararán traidor a la patria. Los demás caudillos lo imitarán. López, el patriarca de la Federación, en Santa Fe, Bustos en Córdoba, Ramírez en Entre Ríos, Quiroga en La Rioja, Rosas en Buenos Aires, Araoz en Tucumán e Ibarra en Santiago del Estero. Desprestigiado Alvear, debió recurrir al apoyo extranjero, aconsejado por la élite porteña que se había adueñado del gobierno, y enajenó las riquezas del subsuelo patrio para sostenerse en el poder. Creó leyes que permitían la salida de los metales preciosos sin restricción alguna. Pues, no queda otro recurso al Estado, dice el documento oficial, que el dejar estos artículos librados a la codicia del extranjero. 230 envió a su ministro Manuel García a Río de Janeiro para que por medio del embajador inglés Lord Strangford solicitara de Gran Bretaña nos tomara como colonia. Las cartas dicen textualmente: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Es necesario que vengan tropas y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver, de un modo indudable, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y que se necesita una mano exterior que lo dirija. Los hombres del directorio alvearista, al conocer la vuelta de Fernando VII al trono de España, recurren aterrados como única salvación a Inglaterra, que desde Río de Janeiro transforma a nuestro gobierno central en sucursal vergonzante de monarquías europeas. Según escribió el general Paz, San Martín renunció al mando del ejército del norte porque sospechaba que Alvear lo sustituiría, así como había hecho con Rondeau en Montevideo. A Alvear le molestaba la personalidad de San Martín y todos sus esfuerzos se dirigían ahora a eliminarlo también del gobierno de Cuyo, como si no fueran bastantes las penurias de la patria. Pero felizmente, para bien de la Argentina y de la América toda, las órdenes del director, dictador, influenciado por la rémora liberaloide que lo secundaba, no fueron acatadas. Y con Artigas al este, con San Martín al oeste y los gauchos de Güemes al norte, el mandato de mayo se cumplió. El verdadero patriotismo, escribió el pensador mexicano Carlos Pereira, es cómodo para los directoriales de Buenos Aires haber desarrollado la política de la cobardía, de la indignidad y de la traición, y escribir después la historia de la calumnia. Ellos afirman que la gente decente se vio obligada, por la anarquía que existía en el pueblo, a defenderse de la canalla, pactando con el extranjero, pero esto es infame, falso y absurdo, pues la anarquía fue provocada por ellos que eran los dirigentes. Mientras la sabiduría de estas clases elevadas capitulaba miserablemente, los caudillos hacían frente al enemigo. Güemes salva a Buenos Aires, mientras Buenos Aires paga negociadores llenos de torpeza y abyección en Europa y Río de Janeiro. Salta arroja a los soldados del virrey, mientras Rivadavia recibe en Europa un puntapié de Fernando VII. ¿Quién impide que el Río de la Plata se pierda? Artigas. Sin embargo, Artigas es un criminal. Un criminal porque no trata con los portugueses. Y mientras defiende el territorio de Misiones, la diplomacia de Buenos Aires se halla dispuesta a tratar con todos los enemigos y a inutilizar el esfuerzo de todos sus defensores, considerando como delincuencia el patriotismo. El patriotismo debe entenderse como cosa recibida en herencia, como un llamado de la tierra de los padres, como un legado acrecentado por el aporte de las generaciones. Pero la minoría directorial urbana, de espaldas a la tierra, confundía el patriotismo con el esplendor de recetas aprendidas en la farmacopea de la filosofía liberal. Para Artigas, cada provincia era una unidad menor en el conjunto confederativo de la patria común organizada desde abajo. Él fue el que más trabajó para que el Paraguay se incorporara a las provincias unidas. Y porque él siempre soñó con la Gran República Federal que abarcara todo el territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata, no fue obra suya la independencia del Uruguay. 231 para Sarratea, Rivadavia, Alvear, Monteagudo, Moreno, Castelli y sus epígonos liberales, lo único importante era el puerto y sus intereses y las ideas que por allí entraban, que nos darían la verdadera civilización de la humanidad futura. Nosotros, en cambio, dice Federico Ibarguren, debemos continuar el pensamiento y la política de aquellos patriotas, defensores de nuestra soberanía. Para que renazca en estas tierras metalizadas una nueva era de civilización y de fe, siguiendo nuestra tradición, que no es cosa de archivos, sino que actúa en las entrañas de nuestro pueblo como la sangre que irriga nuestro organismo. Esta tradición argentina, desconocida y aún falseada por maestros, profesores, gobernantes y políticos, se resiste a ser enterrada como una momia. Ella responde a necesidades reales de los pueblos, está sobre las ideologías y los sistemas con que pretenden suplantarla los teóricos de la política o los testaferros de la hegemonía económica mundial por ellos seguida. Actividades de San Martín y administración de Rivadavia. San Martín trató de remediar el desprestigio de la logia Lautaro, haciéndola resurgir, después de la caída de Alvear. Confió la dirección de la nueva logia a su íntimo amigo y secretario el general Tomás Guido. En ella se inscribieron Vicente López, Díaz Vélez, el presbítero Antonio Sáenz, Chicuno Ana, Anchorena, Arana, French, Beruti, Paso, Agrelo, Manuel Moreno, Saavedra, Gregorio Table, Marcos Valcarce, Larrea, Herrera, Gazcón, etc. Su política se caracterizó por el sostenimiento del gobierno surgido en Tucumán, apoyando a Pueyrredón, que fue el gran colaborador de San Martín. Pero, a pesar de los esfuerzos del gran capitán, la logia no se rehabilitará más. Es un hecho histórico que la masonería de Inglaterra y Francia apoyó el levantamiento de las colonias hispanoamericanas con el fin de hundir definitivamente a España. Pero al advertir que las Provincias Unidas del Río de la Plata se erigían en nación soberana, evitando caer en sus manos, comenzaron a sembrar la discordia entre los patriotas y a sabotear y boicotear sistemáticamente los planes sanmartinianos. Desgraciadamente, muchos americanos se prestaron inconscientemente para este juego masónico. Emigrantes bonapartistas que llegan al Plata desde 1817 hasta 1819, con sus ideas de liberalismo y romanticismo, influyeron también en el ánimo del equipo directorial y de los hombres rivadavianos. Mientras San Martín organiza la campaña del Perú, Rivadavia se opone a sus proyectos y se mofa de sus ideas, anulando sus planes con sus contraproyectos que envía al Congreso con estas palabras: "Queda autorizado el gobierno para negociar la cesación de la guerra del Perú". Era una maniobra del grupo que presionaba a Rivadavia en connivencia con el ministro inglés, Mr. Parish. Tal decisión asestó un golpe mortal a los patriotas y precipitó el retiro de San Martín. 232 Por eso el héroe de los Andes, protector del Perú y fundador de nuestra nacionalidad, jamás perdonó a Rivadavia esta traición a la patria y la injuria que hiciera a su persona, al seguir los consejos de los enemigos de nuestra nacionalidad y soberanía. En su carta a O'Higgins del 20 de octubre de 1827 le decía, entre otras cosas: "Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia. Su administración ha sido desastrosa y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Él me ha hecho una guerra de zapa. Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona". En otra oportunidad escribía: "Sería cosa de nunca acabar si se enumeraran las locuras de aquel visionario que creyó improvisar en Buenos Aires la civilización europea con solo los decretos con que diariamente llenaba lo que se llamaba archivo oficial". Y en carta al general Tomás Guido del 27 de abril de 1829 le recordaba la guerra a muerte que Rivadavia le seguía desde Buenos Aires, diciéndole: "En mayo de 1823, cuando resolví venir a Buenos Aires para dar el último adiós a mi mujer, se apostaron partidas en el camino para prenderme como a un facineroso. Por esta razón tuvo que postergar el viaje. Pero, cuando lo pudo realizar, su esposa ya había muerto". Entre la acción de Rivadavia y el ostracismo de San Martín, afirma el historiador Palacio, existe una relación de causa a efecto que resulta evidente, aunque nuestros historiadores se empeñen en ocultarlo. Después del año 1820 ya se perfilan netamente los dos grupos antagónicos de la política argentina. El grupo minoritario de los unitarios rivadavianos y logistas, donde militaban los liberales y extranjerizantes. Y el grupo mayoritario de los federales, autonomistas, donde militaban, en modo especial los argentinizantes, los defensores de lo criollo, lo tradicional, lo popular, lo nacional, lo católico, lo auténticamente argentino, hispano, cristiano. Rivadavia representaba al primer grupo, pero en realidad los verdaderos autores de su política liberal y persecutoria de la Iglesia, eran los contados integrantes de la élite liberal porteña, manejada por la diplomacia y la masonería inglesas y por los resabios de la política regalista de los Borbones, utilizada por el despotismo ilustrado para mediatizar a la Iglesia, enfrentándola al poder del Estado. Estos fueron los que encaramaron nuevamente en el poder a Rivadavia, los que destituyeron sorpresivamente al general Las Heras, y los que desataron la ignominiosa persecución difamatoria contra San Martín, el cual se vio obligado a expatriarse, perdiendo, además, por resolución ministerial, la pensión de su hija huérfana. Rivadavia, apoyado por el apóstata Julián de Aglipro, Salvador del Carril, Florencio Varela, Pedro Agrelo, Manuel García, Lafinur, Cavia, Juan Cruz Barahona y demás regalistas liberales de su tiempo, se creyó investido de autoridad suprema para legislar en materia de exclusivo resorte eclesiástico, cual si fuera su pontífice máximo. El intento de Rivadavia y sus adláteres en las llamadas reformas eclesiásticas, era a todas luces cismático. Los atropellos perpetrados en Buenos Aires tuvieron imitación en otras partes. En modo especial en San Juan, al redactar del Carril su impía constitución. Todo el pueblo se levantó indignado al grito de ¡Viva la religión! ¡Mueran los herejes! Y su clamor se hizo escuchar con arrebatadora elocuencia impregnada de intrepidez y patriotismo, por sus auténticos voceros. Mariano Medrano, Pedro Castro Barros, Cayetano Rodríguez y Francisco Castañeda, que interpretaron valientemente la angustiosa queja del alma nacional. En descargo de Rivadavia, lo más que podemos decir es que fue un teórico soñador del centralismo napoleónico sin sentido práctico de los medios y del ambiente, según dice Bazán y Bustos, ignorante en todo lo referente a asuntos eclesiásticos y de las costumbres del país que pretendía reformar, después de haber permanecido 8 años ausente de su patria. Vicente Fidel López escribió que toda la obra de Rivadavia carece completamente de iniciativa original y propia, pues no pasa de ser una copia de las reformas realizadas en España por el ministro Floridablanca. Fue en toda su vida un déspota ilustrado que pretendió borbonizar a la República. Necesitó dinero y se incautó de los bienes de la Iglesia. Quiso echárselas de pontífice y se olvidó que era un laico. Quiso ser el gran organizador de la Argentina, dice Juan Bautista Alberdi, y organizó el desquicio de su gobierno, según lo afirmó San Martín. Mejoró la superficie pero empeoró el fondo. 233 El ansia de conservarse en el poder, dijo Mitre, comprometió el honor nacional. Y torció el curso majestuoso de la revolución para que fuera a caer indefensa y maniatada en las garras de un tirano. Vicente López y Planes en carta a San Martín le decía. Rivadavia ha hecho la contrarrevolución, de mayo, restableciendo el colonialismo con una nueva metrópoli, o sea, Inglaterra. Su predominio en una hora crucial de nuestra historia, significó una verdadera desventura. Pero así como del Carril reparó sus hierros con su conducta posterior y una muerte ejemplar, nada honra más a Rivadavia que su cristiana muerte, su piadosísimo testamento y la franca confesión de sus errores, con estas palabras que todos los ideólogos liberales argentinos jamás deberían olvidar. Qué tormento y qué desesperación experimenta mi alma al tener ahora plena conciencia de haber arrojado al país por caminos extraviados que lo han de conducir a un abismo. Rivadavia fue uno de esos hombres duales y bifaces de la política argentina, intoxicados de francesismo y liberalismo inglés. Son particularmente católicos, pero públicamente laicistas. Son católicos resfriados, que terminan por ser irreligiosos, de mentalidad laica y de sentimentalidad cristiana. El catolicismo y el liberalismo representan en la historia argentina el antagonismo de dos principios soberanos, cuyo imperio ha decidido en el pasado y decidirá en el porvenir, de la grandeza o de la decadencia de nuestra nación. El desenlace fatal de la política rivadaviana, lo que no pudo conseguir Alvear, al servicio de la diplomacia y masonería británicas, lo consiguió su sucesor Rivadavia con su famoso empréstito de 1,5 millones de libras esterlinas, convirtiéndonos en una factoría o colonia inglesa. El documento firmado por John Parish dice así. El Estado de Buenos Aires con sus bienes, rentas, tierras y territorios quedan prendados al debido y fiel pago de dicha suma. O sea, en otros términos, la patria hipotecada como un terreno cualquiera a Gran Bretaña que, por otra parte, nos debía 1,5 millones de pesos fuertes del tesoro que se había llevado como botín de la primera invasión, y que, a pesar de haber firmado su devolución en el acta de capitulación de la reconquista del 12 de agosto de 1806. Jamás lo hizo. 234 Este embajador británico es el mismo que en 1829 hurtó del archivo de la Nación Argentina los documentos referentes a las Islas Malvinas y los depositó en el British Museum de Londres. Ese mismo año Gran Bretaña protesta por el ejercicio de nuestra soberanía en tales regiones y, 4 años después, consuma la inicua usurpación de esa parte del territorio nacional. El desastre financiero del gobierno de Rivadavia era desconcertante, y el poder presidencial tambaleaba. Pero la camarilla que lo rodeaba prefirió perder los derechos inherentes a la guerra victoriosa del Brasil, antes que el poder se les escapara de las manos. Y así el ministro Manuel García pactó la traición de una paz vergonzosa por la cual se entregaba al Brasil la provincia argentina del Uruguay, y a Gran Bretaña el control del Río de la Plata. porque Rivadavia había dicho a su embajador que la paz había que firmarla a cualquier precio. Vencedores en la guerra, admitimos una paz de derrota. En Buenos Aires se apedrean las casas del presidente y de su ministro y se profieren muelas a los traidores. Era incontenible el furor popular contra el testaferro del grupillo liberal, masónico, extranjerizante porteño. Rivadavia debió renunciar el 27 de junio de 1827, y retirarse para siempre de la Argentina. El Congreso acepta su renuncia como ventajosa a la salvación de la patria. Las provincias ya no resisten más la política suicida del grupo rivadaviano, que, según escribió Vicente Fidel López, había comprometido la suerte y el porvenir del país. Por ella perdimos la provincia de Tarija, que se incorpora de Bolivia. Por ella el territorio nacional quedó hipotecado como garantía a la casa Baring Brothers de Inglaterra, que solo llegó a pagar algo más de la mitad, pero que recibió como reintegro, sumas 5 u 8 veces mayores. Para regar a cancelar la cuenta, recién en 1904, con la tremenda desventaja de no poder vender a los criollos nuestra tierra, a fin de que en vez de pulperos, arrieros, bolicheros y peones, fueran propietarios, chacareros y estancieros. Fue una enorme estafa que el coronel Manuel Dorrego se dispuso a poner en descubierto, pero la sentencia de muerte decretada por la Gran Logia de Londres y el Triángulo Agüero, Juan Cruz Varela, del Carril, los cuales pidieron se quemaran todas sus cartas comprometedoras, le hizo guardar silencio para siempre. Dorrego, intérprete del sentimiento popular, nacional y católico, deberá luchar contra la diplomacia inglesa y la masonería internacional que no se resignará a perder el control de un estado tan importante en Sudamérica y quedar sin la presa codiciada de nuestra patria. Como asimismo deberá enfrentarse contra sus seides, el grupo selecto de unitarios liberales, extranjerizantes, mezquinos ideólogos mercantilitas. Vinculados con el comercio extranjero, que lucharán para reconquistar el poder. Por tal delito Dorrego deberá morir. Condenación del liberalismo porteño. Lavalle, engañado por los ideólogos porteños, fue un simple ejecutor de la sentencia. Crimen espantoso que conmovió al país entero. La sensibilidad criolla advirtió la maniobra, la cual provocó el levantamiento de todas las provincias en la bandera del caudillo Facundo Quiroga, cuya leyenda religión o muerte. Era el grito desesperado del alma argentina que asistía proféticamente al desenlace fatal, al cual nos llevaría el liberalismo suicida, si es que no se ponía pronto y adecuado remedio al cúmulo de males que había desatado sobre la patria esta plaga nacional. Salvador del Carril había insinuado a Lavalle que fraguara un ar. La cual, le decía, redactada con destreza, firmada por todos los jefes y confirmada por usted, será un documento histórico muy importante. Pero el general sanmartiniano se negó a tal villanía. Entonces insistió del Carril. Si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla. Y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. El 13 de diciembre de 1830, en uno de los aniversarios de aquel crimen, el héroe de Riobamba y Pichincha condenaría a sus maquiavélicos consejeros, los liberales porteños de su tiempo, con estas palabras. Estos hombres, con sus luces y su experiencia, me precipitaron en el camino, más tarde, cuando varió mi fortuna, se encogieron de hombros el almirante Brown, gobernador delegado en Buenos Aires, sugirió a Lavalle la deportación. Y al enterarse del fusilamiento de Dorrego, expresó con sumo dolor. Cuanto le pedí que tuviera consideración con los vencidos, pues todo hombre merece ser juzgado antes de condenársele. Quiroga escribía a Lavalle. El que firma no puede tolerar el ultraje que hube excia. Ha hecho a los pueblos sin hacerse indigno del título de argentino. Y el caudillo López a su vez le escribía. Hube excia. En todas partes hallará enemigos que le presenten combates, en los cuales hemos de vencer porque seguimos el torrente de la opinión general contra la cual nada valen ni el poder ni las bayonetas ni las medidas atroces. Grandes argentinos como San Martín, Las Heras, Dorrego y el almirante Brown, junto a los caudillos, se impusieron en ese momento difícil de nuestra historia. Lamentando que un civil como Rivadavia y un militar como Lavalle se prestaran a ese juego antiargentinista de las logias masónicas, que utilizaban la diplomacia y el comercio británicos para cercenar geográficamente a la patria, alejarla de su esencia enraizada en la fe católica, avasallarla económicamente y entregarla políticamente a la dictadura del liberalismo laicista. Los gauchos de nuestras pampas interpretarán en su sensibilidad instintiva este sentimiento telúrico de que algo anormal sucede en la Argentina. Por eso contra ellos se dirigirán las diatribas de los liberales extranjerizantes. Rivadavia dirá. Hay que civilizar a palos y sangre a esos gauchos bárbaros, y Sarmiento añadirá. Porque su sangre solo sirve para abonar la tierra. Pero mientras los ideólogos liberales deshacían la patria, los caudillos con sus gauchos la rehacían a punta de lanza. En este momento anárquico de nuestra historia, San Martín, con fecha 19 de febrero de 1834, le escribía a Tomás Guido, hastiado de la política liberal anti-argentina que no llegaba a sintonizar el sentir popular. No me daré por satisfecho, hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja de los bienes que me brinda la actual libertad. El hombre que establezca el orden en nuestra patria, sean cuales sean los medios que para ello emplee, es el solo que merecerá el noble título de su libertador. Las sociedades secretas antes e inmediatamente después de Caseros en 1834 Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, Miguel Cané, Carlos Tejedor, Félix Frías, etc., fundaron el Salón Literario, sufriendo las continuas pesquisas y amenazas de los restauradores. A imitación de la joven Italia, creada por Mazzini en Marsella en 1832, Esteban Echevarría, a su regreso de Europa, funda en Buenos Aires, en 1837, con Alberdi y Gutiérrez y otros 30 jóvenes más del Salón Literario, como José Mármol, Rivera Indarte, Pastor Obligado, etc. La joven Argentina, o mejor, la joven generación argentina, que fue disuelta al año siguiente por el gobierno de Rosas. En 1838 Alberdi crea en Montevideo, con los emigrantes argentinos, la Asociación de Mayo, como una prolongación de la joven generación argentina. Aparecen simultáneamente asociaciones similares en San Juan, Tucumán, Córdoba, etc., en cuyo seno trabajarán Sarmiento, Benjamín Villafañe, Marcos Avellaneda, Vicente Fidel López, Luis Domínguez, etc. Todas estas sociedades secretas realizan trabajos subterráneos antirrosistas, fomentando las diversas coaliciones para derrocar al dictador. Los miembros de la joven generación argentina que no emigraron de la capital, formaron en Buenos Aires el llamado Club de los Cinco, con Jacinto Rodríguez Peña, Rafael Corbalán, Enrique Lafuente, Carlos Tejedor y Santiago R. Albarracín, manteniendo el fuego de la institución en Buenos Aires y en contacto clandestino con la Asociación de Mayo. Por obra de algunos de sus miembros afrancesados saldría la plataforma espiritual sobre la cual se levantaría la inautenticidad de la cultura argentina oficial con su esquema liberal postizo de ideas foráneas. 235 Si en algún período de la historia argentina pudieron intentar los masones instalar sus logias en nuestra patria, el menos adecuado fue ciertamente el de la tiranía rosista, durante la cual, según dicen ellos, debieron dormir su gran sueño. Porque todas las sociedades secretas, aun las que se inspiraban en fines culturales, sociales, políticos o patrióticos, fueron perseguidas y abolidas, pues se las creyó reducto de masones que disimulaban su filiación para poder subsistir. Después de Caseros, preocupados los porteños por los actos despóticos de Urquiza, fundan un centro confabulador integrado por Mármol, Adolfo Alsina, Juan José Montes de Oca, José María Moreno, y los militares Pirán, Hornos, Conesa, Emilio Mitre, etc. Era una sociedad secreta de resistencia al nuevo tirano, y se llamó la Logia Juan Juan, en recuerdo de los mártires políticos españoles. Juan Padilla y Juan Bravo, que en 1521 murieron decapitados por orden del emperador Carlos V, al defender las libertades de Castilla en la famosa sublevación de los comuneros. Los logistas liberales porteños se habían conjurado para eliminar criminalmente a Urquiza, que los acusaba de querer hacerse dueños de una revolución que no les pertenecía. Pero los disuadió Valentín Alsina, padre de Adolfo, proponiendo más bien una revolución, la cual tuvo lugar el 11 de septiembre de 1852. En 1856 aparece una sociedad secreta Juan Juan, que se constituyó como control de Estado durante el gobierno porteño de Pastor Obligado y sus terroristas liberales, para descubrir todo alzamiento o conspiración contra dicho gobierno separatista. Debido a sus denuncias, fueron sacrificados por el ministro de Guerra, coronel Bartolomé Mitre, muchos ciudadanos. Pasados por las armas los prisioneros de guerra y fusilados los jefes que querían la unión con la Argentina. Entre ellos 125 oficiales con el héroe de Martín García, el general Costa. Tal grupo gobernante en Buenos Aires, escribe Palacio, hallaba solaz en la vejación sistemática de los sentimientos públicos y de las creencias religiosas. Y la prensa oficial se mofaba de los católicos, injuriaba todo lo español y afectaba un irritante extranjerismo. Era el grupo que mañosamente había suplantado en el poder a los adictos de Urquiza. Con tal motivo escribía Sarmiento a su pariente Domingo de Oro. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y en el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable, o sea, ganar las elecciones en Buenos Aires en 1857. 236. La Fundación Oficial de la Masonería en la Argentina. La Fundación Oficial de la Masonería en la República Argentina data del 9 de marzo de 1856, con la apertura de la Logía Madre Unión del Plata, que sesionó en sus PR1 meras tenidas en una finca ubicada en la esquina de Brasil y Balcarce, junto al Parque Lezama. Su regularización la recibió del Supremo Consejo del Uruguay, el 11 de diciembre de 1857. Así funcionaban logias masónicas regulares, dependientes del Brasil, que a su vez tenía constituido el Supremo Consejo Masónico regularizado desde 1829. Después de Caseros, los primeros masones que instalan sus logias son los extranjeros. Los franceses fundan en 1852 la logia Amis des Naufragés. Y más tarde, las logias Amis de la Verité y Humanité Fraternité. Los ingleses crean la logia Excelsior en 1853. Tal vez hubo por esos años algunas logias españolas e italianas, y probablemente algún taller mixto que funcionaba en 1855 con masones argentinos y españoles. Más adelante los italianos fundarán las logias Italia. Unión Italiana. A la que perteneció José Ingenieros y su padre Roma, Sete Colli, Leonardo da Vinci, etc., entre los primeros 14 masones argentinos inscriptos en 1856 en la logia madre para la República Argentina, figuran. Domingo Faustino Sarmiento, iniciado en 1854 en la Logía Unión Fraternal de Chile, y Santiago y Francisco Albarracín. Dicen los masones que en 1856 se reinicia la tradición masónica en la Argentina. La Logía Unión del Plata, a los 8 meses de su creación, dio origen a la Logía Confraternidad Argentina, nacida a raíz de las luchas políticas de la época entre los intransigentes pandilleros unitarios, y los moderados chupandinos federales, que hicieron forzosa la separación de los hermanos porteños. En el curso del año 1857 se fueron creando en Buenos Aires las logias. Consuelo del Infortunio, Tolerancia, Regeneración, Lealtad, Constancia, Verdadera Iniciación y Fraternidad. Y en el interior, Unión y Filantropía de Gualeguaychú, Jorge Washington de Concepción del Uruguay y San Juan de la Fe de Paraná, donde se iniciaron José Roque Pérez, Justo José de Urquiza, Antonio Zinni, Adolfo Saldías, Carlos Urien, Juan Andrés G. Lieves, Mariano Billinghurst, Emilio Mitre, etc., 231 con tales columnas o logias generadoras del Supremo Consejo y Gran Oriente Argentino se constituyó, el 22 de abril de 1858, la potencia masónica de la República con su soberano Gran Comendador del Supremo Consejo y Gran Maestre del Gran Oriente, el abogado José Roque Pérez, de destacada actuación en la masonería nacional. José Roque Pérez, iniciado en la masonería en agosto de 1856 y elegido para la veneratura de la Unión del Plata en mayo de 1857, había recibido el grado 33 del Supremo Consejo del Uruguay, a quien solicitó, el 13 de septiembre de 1858, en nombre de todos los hermanos argentinos, la regularización del Gran Oriente y del Supremo Consejo para la República. El Supremo Consejo Uruguayo, constituido oficialmente en 1855, por carta patente que le concediera el cuerpo similar brasileño, otorgó carta constitucional a la masonería argentina. El 21 de septiembre de 1858. Incorporándose a esta manera a la familia masónica universal. Después de la larga noche de la tiranía rosista, dicen los masones, la masonería, que vivió oculta o semioculta, reabre sus trabajos. Para replegarse luego en el silencio de sus talleres al terminar el período inquieto de la organización nacional. 238 Euforia liberal de la época. La euforia liberal de la época y el esnovismo tentador llevaron a las logias a muchos hombres públicos argentinos, como sucedió en Francia en el período prerrevolucionario. La novedad del momento cautivó a los vacilantes en su fe, carentes de sólida formación religiosa. Y se afiliaron a la masonería, cuya finalidad última desconocían completamente, pero de la cual fueron dóciles instrumentos desde las altas esferas del gobierno. Porque una es la masonería ordinaria o de aparato. La de los banquetes, fiestas y reuniones. Y otra, la alta masonería oculta, la principal, la gran responsable. Es innegable que la masonería ejerce una considerable fuerza de atracción, porque fomenta la natural tendencia mística del espíritu humano hacia el encanto del misterio. Halaga el orgullo del hombre, prometiéndole la quinta esencia de la sabiduría. Se muestra a las almas ansiosas de verdad y certeza, pero apartadas de Dios, como la religión universal del porvenir, de la cual todas las religiones pasadas y presentes no serían más que etapas históricas o pasajeras. Y se presenta a los ojos de todos con las más atrayentes apariencias, ocultando, bajo su disfraz e hipocresía, los designios más aviesos. Uno de los acontecimientos masónicos de mayor trascendencia nacional fue, sin duda, la magna tenida del 21 de julio de 1860, realizada, bajo la presidencia de Roque Pérez, en el local del antiguo Teatro Colón, en la cual el Supremo Consejo de la Masonería Argentina confirió el grado 33, según reza el acta o plancha labrada en tal ocasión, a los ilustres hermanos Santiago Derqui, presidente de la República Argentina. General Bartolomé Mitre, gobernador del Estado de Buenos Aires. Domingo Faustino Sarmiento, ministro de Gobierno de Buenos Aires. Y coronel Juan Andrés G. Dieves, ministro de Guerra del mismo Estado. Y regularizó en el mismo grado al gobernador de Entre Ríos, general en jefe de los ejércitos de mar y tierra de la República, ilustre hermano Justo José de Urquiza. 239 Urquiza había recibido el grado 33 del escocismo masónico en la logia Jorge Washington de Concepción del Uruguay. El masón Martín Lazcano bautizó este acto, que epilogó el 27 de julio en la logia Unión del Plata con el juramento sobre la escuadra y el compás por parte de Mitre y Urquiza, con el sugerente nombre de Compromiso de Honor Urquiza Mitre. Que tendrá su explicación histórica inmediata en la misteriosa y milagrosa retirada de Urquiza en la batalla de Pavón del 17 de septiembre de 1861, dejando el triunfo fácil a Mitre. Poco antes de Pavón, el 20 de abril de 1861, Urquiza escribía al general Rudecindo Alvarado. El círculo pérfido de Buenos Aires traiciona todas mis esperanzas y todos mis esfuerzos. Están decididos a no traer a Buenos Aires a la Unión, sino a condición de someter a las demás provincias al capricho, a la ambición y a la voluntad de ese mismo círculo, el plan es manifiesto. Se proponen hacer del liberalismo lo que Rosas hizo de la Federación. El ariete para destruir, para dividir las provincias y para construir el despotismo absurdo de ese círculo a que deben sacrificarse. Desde tal fecha, Urquiza es un juguete en manos de Mitre. Podemos creer también que Urquiza, por una parte, quiso demostrar que había triunfado, y por otra, que cedía el triunfo para que finalmente hubiera paz en la patria. Pero la paz fue efímera, pues los agentes de Mitre sembraron el terror en las provincias, regaron el territorio patrio con la generosa sangre criolla y lo convirtieron en un vasto osario, según leemos en los periódicos de la época. 240 Las provincias se levantaron indignadas, estrechando más junto al general Ángel Peñaloza, llamado el Chacha, el cual morirá a manos de los sicarios de Mitre y Sarmiento en 1863. Otras sublevaciones se produjeron luego, en 1867 y 1868, pero también fueron sofocadas. Sandés comunicaba a Mitre. Todos han sido pasados por las armas según la orden de V. Excia. El 22 de enero de 1862 Sarmiento escribía a Mitre comunicándole que tal obra de arrasar toda resistencia provincial, solo era posible por medio de un ejército nacional compuesto de extranjeros enganchados, pues los criollos no son seguros. Finalmente la inicua, impopular y desastrosa guerra del Paraguay, la Polonia de América, en la cual inútilmente se sacrificaron, en la sola batalla de Curupaytí, 9.000 vidas argentinas, concitó el clamor popular. Y cerca de 120 revoluciones tuvo que soportar Mitre en su ajetreada presidencia. Al terminar la guerra en 1870 con la muerte de Solano López, Sarmiento, presidente de la República, escribía a la educadora protestante norteamericana Merriman. Es providencial que un tirano, López, haya hecho morir, en esta guerra, ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana. Sarmiento decía que había que acabar con la barbarie y el salvajismo de todo lo hispano y autóctono y abrir las puertas al progreso y a la civilización que, según él, solo nos podía llegar del extranjero, por vía de Francia, Inglaterra y Norteamérica. Alberdi, en nombre de nuestro ser nacional herido y de nuestra estirpe hispana vilipendiada, le contestó. Se puede ser bárbaro sin dejar de ser instruido, hay una barbarie letrada mil veces más desastrosa para la civilización verdadera que la de todos los salvajes de América desierta. Alberdi desenmascara a los liberales argentinos. El coronel Felipe Varela decía en 1866. Los argentinos de corazón hemos estado siempre del lado del Paraguay. Y no le faltaba razón para afirmarlo, pues la guerra la promovió la oligarquía mercantil porteña extranjerizante, aliada con los liberales brasileños y orientales. Durante la administración de Mitre, a quien el poeta Olegario Andrade llama el déspota porteño, se sacrificaron más vidas argentinas que en toda la época de Rosas y aún antes de ella. 24.500 murieron en combates civiles. 10.000, en hospitales de sangre. 5.000 fusilados o alanceados. 80.000 en la guerra del Paraguay y cerca de 10.000 debieron emigrar u ocultarse en los montes o en las islas del Paraná, por ser sus adversarios políticos. 241 Juan Bautista Alberdi fue uno de los patriotas sinceros que, rectificando los errores liberales de su mocedad, puso en descubierto a estos tartufos de gorro frigio, liberales burgueses de la generación organizadora y constituyente, hermanos del convenio político que gobernaba a Buenos Aires, a espaldas del pueblo. En sus numerosos escritos condenatorios del liberalismo argentino, que desconocía en la práctica al ser real de la nación, impugna las tesis sarmientinas y las posiciones mitristas, del ídolo de los liberales, por una parte, y del jefe del Partido Liberal y de la burguesía mercantil pro-británica aliada con los liberales brasileños y orientales, por otra. De esa copiosa literatura alberdiana, llena de elocuencia y verdad, pero totalmente desconocida en nuestras antologías para uso de las escuelas, extractamos estos párrafos. Ser libre para los liberales argentinos consiste en gobernar a los otros. La posesión del gobierno. Ve ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno. He ahí todo su liberalismo. En cualquier participación dada de él a los otros ven un adulterio. 242 El primer inconveniente que hallamos en Mitre para ser jefe del Partido Liberal es que no entiende con precisión lo que es la libertad, en nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales. Mitre, Sarmiento y CIA. Han establecido un despotismo turco en la historia, en la política, en la biografía de los argentinos, ellos tienen un Alcorán que es ley aceptar, creer y profesar, so pena de excomunión, no todos tienen el derecho de escribir la historia. Al menos que no sea conforme a los tipos históricos grabados por los liberales oficiales. De tal historia han deducido una política que es su fabricación, el Chacha era inexcusable a los ojos de Sarmiento porque era su antagonista en poder, con todos los recursos del gobierno provincial y nacional no pudo vencer al héroe popular, cuyo poder consistía únicamente en la adhesión libre y absoluta de su pueblo. Y, de temor, lo hizo asesinar. De esta manera, la decapitación de Peñaloza en 1863 es la célebre aplicación de las máximas sarmientinas. 243 Ellos fueron los predicadores y los que aplicaron las libertades liberticidas. La política y el gobierno llevan el seno masónico. Desde la instalación del Gran Oriente Argentino la masonería comienza a actuar como una fuerza de primer orden en la política y en el gobierno de la nación. Y, desde Pavón, ya nada importante se cumplirá en el orden público sin que lleve el sello masónico. La república en sus manos se irá conformando a los moldes masónicos. Primero con Mitre, 1862-1868, y Sarmiento, 1868-1874. Y luego con Roca y su ministro Wilde, 1880-1886. El trabajo de la masonería explica la orientación decididamente laicista que tomó el país con su carácter centralizador que la acompañó. La hegemonía que adquiere Buenos Aires sobre las provincias y el predominio creciente de los hombres de la capital sobre Urquiza hasta anularlo. Los ideólogos liberales, apoyados por los brasileños, instrumentos de imperialismo internacional, comenzaron a intrigar contra Urquiza. Pues el fin que ellos perseguían en el derrocamiento de Rosas era implantar el régimen de tendencia liberal extranjerizante tan impopular para los criollos y tantas veces fracasado. Y Urquiza resultaba un estorbo para sus siniestros planes. Ya habían sucedido hechos semejantes durante las coaliciones contra Rosas, en que no era tanto la libertad y la democracia lo que buscaban, sino más bien que no se menoscabaran los intereses económicos de los estancieros llamados libres del sur. Estos mismos liberales no tuvieron reparo en cooperar con Inglaterra y Francia, que pretendían avasallar nuestra soberanía nacional. Pero San Martín, desde su ostracismo, los condenó con estas terribles palabras, escritas ello de julio de 1838. Tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Anteriormente había anatematizado la infernal conducta de esos cuatro demagogos que, con sus locas teorías, son sus palabras, han precipitado a nuestro país en los males que lo afligen. Felizmente fueron muy pocos los que se mantuvieron en esta posición antipatriótica. Los generales unitarios Paz y Lavalle manifestaron su indignación y su repudio, y la mayoría de los unitarios expatriados ofrecieron sus servicios a Rosas para luchar todos unidos junto al pabellón nacional. Lavalle en carta a Chilavert le decía: la causa, de Rosas, es nacional, y no podemos transformar las leyes eternas del patriotismo, del honor y del buen sentido. Estos ideólogos del liberalismo argentino, cegados por la pasión partidista, no titubearon en ofrecer a Francia, por medio de Florencio Varela, las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Y de pactar secretamente la separación de Corrientes, Entre Ríos y Misiones para formar con ellas una nación, unidas con Uruguay y Paraguay, bajo el protectorado de Brasil y Gran Bretaña. En 1835 ofrecen al general Santa Cruz, presidente de Bolivia, la incorporación de Salta y Jujuy a su nación con estas palabras: será necesario se encargue usted de estos pupilos en obsequio a la humanidad y a la civilización, pues, ya no, les, queda, a estas provincias, otro destino que el de ponerse bajo la protección de Bolivia. Sarmiento dijo que se sentía más chileno que argentino y que Chile debía hacer valer sus derechos sobre las provincias de Cuyo. Pensó, además, entregar el Chaco a colonos yanquis para facilitar en nuestro suelo la reproducción de tal raza, a fin de mejorar la nuestra psique. Por su campaña periodística incitó al gobierno de Chile para ocupar la Patagonia y adueñarse del Estrecho de Magallanes. Pues, según decía, la Argentina es muy extensa, su gobierno es bárbaro y no puede civilizar la Patagonia. Y Chile necesita un camino más corto para comunicarse con Europa. Magallanes puede ser una provincia chilena. Nunca creí que nuestras posesiones australes fueran dignas de quemar un barril de pólvora en su defensa. Para salvar esta ignominia declaró, como presidente, que lo dicho por el periodista no comprometía al mandatario. Con tal de imponer su idealismo civilizador, nuestros liberales extranjerizantes estuvieron dispuestos a desmembrar el territorio nacional sin ninguna consideración. 244 Expansión masónica en la Argentina. Las logias se van instalando por todo el territorio nacional y se agrupan alrededor de los orientes provinciales dependientes de la Gran Logia Argentina y luego también, a partir de 1935, del Gran Oriente Federal Argentino, G.O.F.A., rama irregular de la masonería nacional. Mientras el G.O.F.A., por medio de sus órganos profanos de Acción Laica Argentina, Liga de Cultura Laica, etc., hacía campaña laicista en contra de la enseñanza religiosa implantada por la Revolución de 1943 y sostenida a despacho por el gobierno surgido en 1946. La Gran Logia Argentina permanecía aparentemente inactiva, infiltrando y luego imponiendo sus hombres en el gobierno peronista. El G.O.F.A. fue el refugio de los masones exilados españoles, residentes en la Argentina. Actualmente estos dos organismos supremos han firmado un pacto de mutuo acuerdo masónico, cuyos preliminares fueron suscritos el 30 de agosto de 1956. El G.O.F.A., en su declaración de principios, establece lo siguiente: si el hermano quiere merecer el título de masón, debe libertar su mente de la ignorancia. La masonería condena la intolerancia, abomina el fanatismo, recomienda a sus adeptos la propaganda con el ejemplo, la palabra y el escrito, con la reserva de que guarden los secretos establecidos y vive trabajando sin descanso para el logro de sus fines. Y en el prólogo del libro del masón Chaparro sobre la vida de Roque Pérez escribía en 1951 Fabián Onsari, el gran Mao 83-3 de la masonería argentina: la masonería jamás actúa como institución. Son sus hombres los que, colocados en distintas esferas sociales, hacen sentir la influencia de sus enseñanzas. Siendo cerca de 150 las logias de la masonería en la Argentina, con 6.000 afiliados aproximadamente, 20.000 según los cálculos masónicos, resultaría muy extenso indicar la nómina de todas ellas con su respectiva ubicación. A título de curiosidad añadiremos a las ya nombradas las siguientes logias según referencias de la revista masónica Linterna, que en 1940 calculaba 50.000 masones en la Argentina. En Buenos Aires, Sol de Mayo, Non Plus Ultra. Unión Argentina, Beneficencia, Obediencia a la Ley, Verdad, Dios y Libertad, Humanitas, O'Higgins, Buenos Aires, Lautaro, Estrella del Oriente. Sócrates, Panamérica, Pindos, Estrella del Mar, Sol de Rumanía, Roque Pérez, Zúñiga, Eureka, Unión Nacional, El Fénix, Álvarez, Belgrano, La Paz, Pitágoras, Unión Justa, fundada en 1900, Lux Ex Tenebris, Florida Blanca, de los masones españoles exilados, Estrella de Versalles, Cedro del Líbano, Los Elohim, Hijos del Trabajo, Rivadavia, Democracia, Agataura, Los Compañeros del Silencio, Alianza, Porvenir Social, Juventud Siria, Aranda, Alem, Moreno, etc. En Rosario, Unión, Unión Libertad, Libertad y Perseverancia, San Martín, Federico el Grande. En Santa Fe, Armonía. En Casilda, Luz de Oroño. En Cañada de Gómez, Rivadavia. En Tucumán, Estrella de Tucumán. En Pergamino, Fraternidad. En Bahía Blanca, Liverpool, Estrella Po. Ar. En Bragado, San Martín. En Lanús, San Martín. En Villa Domínico, Aureola. En San Nicolás, Unión y Amistad. En Lomas, Mazzini. En San Luis y Mercedes, Sarmiento y Savonarola. En Salta, Belgrano. En Paraná, de la fusión de Santa Fe y Asilo del Litoral fundada en 1860, Unión y Trabajo. En Concordia, Rectitud. En San Juan, San Juan de la Frontera fundada en 1870. En Mar del Plata, 7 de junio de 1891 y Estrella del Mar. En Mendoza, Álvarez, Lautara, Hernández, Luz de Irán. En Posadas, Roque Pérez. En Olavarría, Primitivos Obreros de Olavarría. En Córdoba, Piedad y Unión. En Villa María de Córdoba, en Pigüé, en Salto, en Campana, en Ensenada, en San Pedro, en Lincoln, en Trenquelauquén, en Colón, y, en las más importantes ciudades de la República. 245 en esta reseña, muy incompleta por cierto, no hemos indicado ni el número de orden que corresponde a las logia. Por su fundación, son más de 400 las ya fundadas, ni la distinción de logia simbólica, capítulo, areópago o consistorio. Distinciones, estas tres últimas, que atañen sobre todo a los talleres de Buenos Aires. Entre los 21 soberanos grandes comendadores del Supremo Consejo Grado 33 y los 34 grandes maestres de la masonería argentina que se han sucedido en la alta dirección de la orden, figuran. Roque Pérez, 1858-1867, Coronel Carlos Urien, 1875-1877, Vicente Fidel López, 1878-1880, Domingo Faustino Sarmiento, que ocupó los dos cargos, 1882-1886, Leandro Alem, 1887-1889, Bartolomé Mitre, 1393-1894, Emilio Goyop. 1902-1912, Fabián Onsari que ocupó los dos cargos, 1928-1945 y 1950-1956, Alberto Mazziotti 1945-1951, Domingo Regino Sanfeliu, gran maestre de la Gran Logia, desde 1951 hasta el presente. Mamona Seyi, actual gran maestre del GOFA. Alcibíades Lapas, gran secretario desde 1956, secretario del Ateneo Liberal y director de la revista masónica Símbolo, órgano oficial de la Gran Logia Argentina y Ricardo Carrasca, soberano gran comendador, desde la muerte de Onsari, acaecida en 1956. Al renunciar Sanfeliu en octubre de 1956, ocupó su cargo el Progran Maestre Luis San Luis. Amistad Anglo-Argentina. Actualmente la masonería argentina sigue en sus trabajos las orientaciones de la Gran Logia Unida de Inglaterra de los antiguos masones, libres y aceptados y United Grand Lodge of Ancient, Free and Accepted Masons of England, cuya amistad centenaria fue firmada en 1856 y luego en 1861 en el Tratado de Paz y Amistad que suscribió el venerable maestro de la Logia Excelsior, Federico Hugues, y que permanece en pleno vigor, después de diversas alternativas sufridas a través de los años. Según lo testificó el ex gran maestre Horacio Ale ante Fabián Onsari, soberano gran comendador del Supremo Consejo y Domingo Sanfeliu, gran maestre de la Gran Logia Argentina, al poner en su cargo, en 1951, a James William Sharpes, el nuevo y actual gran maestre de las 26 logias inglesas instaladas en la Argentina, dependientes directamente de Inglaterra. En tal oportunidad dijo Ale que las masonerías anglo-argentinas se hallan en franca amistad de mutua y fraternal comprensión, y que los hermanos argentinos e ingleses sabrán mantener invariablemente en lo futuro esta feliz fraternización para el engrandecimiento de los sublimes ideales masónicos. 246 Las más antiguas logias inglesas radicadas en nuestro país son Excelsior, 1853 o 1854, Estrella del Sur, 1865, Victoria, 1890, Luz del Sur, 1876, Rosario, Cruz del Sur, 1878, Córdoba, Quilmes, 1897, Quilmes, San Juan, 1894, Lomas de Zamora, Alejandría, 1903, Rosario, Albión, 1907, Bahía Blanca, Acacia, 1908 Tucumán, y Aconcagua, 1911, Mendoza. La lista completa de las 26 logias y de sus 600 miembros, muchos de ellos de destacada ubicación en nuestros centros financieros, industriales, económicos y bancarios, compañías de seguros, sociedades anónimas, etc., puede verse en la guía masónica de 1956 para el Distrito de Sudamérica de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Masonic Idear.de Calendar, 1956. Para trabajar en mayor unión anglo-argentina, de acuerdo con el Tratado de Paz y Amistad, anunció últimamente el gran maestre argentino, Domingo Sanfeliu, la creación de la logía de enlace Jorge Canning, que mancomuna a los hermanos elegidos de ambas jurisdicciones dispuestos a trabajar bajo las disciplinas del nuevo organismo por los sagrados principios que son la base de la masonería universal. Pues hoy, los masones ingleses y argentinos, compartimos unidos nuestros trabajo. 241 Estos supremos organismos masónicos en la Argentina tienden sus reuniones en el templo de la calle Cangalla, número 1242, de la capital federal. El GOFA, en cambio, se reúne en Sarmiento 1872. Los 10 grandes maestres de la masonería inglesa, desde la unión definitiva de 1813, fueron: el duque de Sussex, 1813-1843, el conde de Zedlán, 1844-1870, el marqués de Ripon, 1870-1874, el rey Eduardo VII, 1874-1901, el duque de Connaught, 1901-1939, el duque de Kent, 1939-1942, el sexto conde de Argyll, 1942-1947, el décimo duque de Devonshire, 1947-1950, y el conde de Scarborough desde 1951 hasta el presente como lugarteniente del duque de Edimburgo, príncipe, consorte de la reina Isabel II de Inglaterra, que es el jefe nato de la masonería inglesa por depender esta de la familia real. Vale la pena consignar aquí el hecho, por demás significativo, que el gran maestre Lord Ripon, virrey de la India, fue encargado por la secta para escribir un libro que demostrara, en nombre de la civilización y de la historia, que el catolicismo era la suprema rémora de la sociedad. Pero, al hacer el estudio concienzudo de la materia, se vio obligado, por la evidencia de la grandeza histórica de la Iglesia católica, a abjurar de la masonería y del protestantismo y hacerse católico. En la Argentina siguió su ejemplo el gran maestre Emilio Goullón. Masonismo de Mitre, Urquiza y Sarmiento. Dice el masón argentino Martín Lazcano que Mitre nunca fue sincero masón, sino que lo fue únicamente por compromiso político. Y que el Gran Oriente sufrió una gran decepción con él, pues solo hizo una parodia de iniciación masónica y nunca se consideró obligado con la masonería. Nunca asistió a las tenidas de la logia Confraternidad Argentina, a la cual pertenecía. Y una vez que entregó la presidencia a Sarmiento, mantuvo con la masonería simples relaciones de etiqueta. 218 Se recuerda principalmente su asistencia a las Magna Tenidas de 1860, cuando recibió el grado 33. La de 1865, en ocasión de la Guerra del Paraguay en 1868, en la transmisión del mando a Sarmiento. En esta ocasión dijo, entre otras cosas, la frase siguiente. ¿Qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este. Y señaló el compás. A tal condición se reducen los gobernantes que, al proclamar el lema sagrado de la democracia y la libertad, solo obedecen a las logias. No obstante, Mitre respondió a las sugestiones del poder invisible en sus trabajos históricos. Su abjuración final de la masonería y su cristiana muerte reconciliado con la iglesia y asistido por los monseñores Gregorio Romero y Antonio Rasore, que le administraron los santos sacramentos, no modifica el carácter de su obra ni el sentido de la influencia ideológica que viene ejerciendo sobre las generaciones argentinas. La recepción de Urquiza en el Gran Oriente argentino no fue más que una escaramuza política, a la cual se prestó para favorecer la Unión Nacional, consiguiendo, dos meses después, que se aceptara la Constitución de 1853. Mitre había enviado a Entre Ríos a Vélez Sarsfield para convencerlo que, tal acto, en nada comprometía su conciencia católica. Recordemos de paso, que el Syllabus de Pío IX es de 1864 y que las numerosas condenas subsiguientes, rematarán en la terminante y definitiva encíclica de Secta Masonum la Secta de los Masones, de 1884 de León XIII. Muchas veces Urquiza se reiría de aquella magna tenida de 1860, como de una verdadera pantomima. Él jamás se preocupó de ser masón, es decir, de servir a los intereses contrarios a su conciencia patriótica y religiosa. Esta actitud contra el Círculo de Buenos Aires obedecía a su tenaz campaña por la defensa de los derechos de las provincias y a su espíritu católico. Por eso, los liberales porteños se acordarán de él recién en 1864. Y, con atraso de 4 años, le remitirán su diploma del grado 33, para recabar del ilustre y poderoso hermano su adhesión a la Triple Alianza en contra del Paraguay. Pero no lo pudieron conseguir como lo deseaban. Ya en 1862 les había mandado decir por Del Carril: el señor general, Mitre, y todos los argentinos deben saber que el general Urquiza está resuelto a ser víctima indefensa de las facciones políticas, dígales usted que soy argentino ante todo. 240 Urquiza morirá asesinado el 11 de abril de 1870. Sarmiento en 1864, en su viaje a Norteamérica, llegó la representación del Gran Oriente argentino ante el Gran Oriente de Massachusetts en el Valle de Boston, para firmar un tratado de amistad con aquella potencia masónica de la cual dependía la masonería argentina. De su discurso pronunciado el 29 de septiembre de 1868, en ocasión del banquete que le ofreció la masonería 2 semanas antes de tomar posesión de la presidencia de la nación, extractamos lo siguiente: llamado a desempeñar la primera magistratura de una república que es por mayoría del culto católico, declaro que no soy masón, si la masonería ha sido instituida para destruir dicho culto. Si tales designios se ocultan aún a los más altos grados a los cuales fuimos elevados con Mitre y Urquiza, esta es la ocasión de manifestar que, o hemos sido engañados miserablemente o no existen tales designios. Yo afirmo que no existen porque no han podido existir, sic. No debo disimular que la Santa Sede se ha pronunciado en contra de estas sociedades. Luego de hacer estas declaraciones, el cerebro mágico de Sarmiento va interpretando el sílabus del Papa a su gusto y paladar y lo acomoda como más le conviene para deshacerse en denuestos y mofarse irónicamente de todas las condenaciones insertas en el solemne documento de Pío IX. Para él, dirá Alberdi, el Papa puede no ser infalible, pero es torpeza negar la infalibilidad de Sarmiento. 250 En 1882, al ser elegido Gran Maestre y Soberano Gran Comendador, dijo con respecto a la enseñanza sosteniendo su laicismo: días de prueba nos aguardan, pues ya se preparan los adversarios de la libertad del pensamiento a dirigir la educación por senderos tortuosos. Pero nosotros, los masones, trabajaremos para traer la educación al buen camino. Luego continuó: el objeto de la masonería es promover la tolerancia recíproca en materia religiosa y oponerse al predominio que quiere una creencia ejercer sobre otras. En otras palabras, para él no existe la verdad absoluta en religión, todas son iguales, y lo mismo da no tener ninguna. Durante la campaña laicista de 1883 denigró a la secular ciudad doctoral con estas antipatrióticas y calumniosas palabras: Córdoba, en 3 siglos de monjas, frailes y clérigos con colegios, universidades y seminarios, fundados por obispos, curas y jesuitas, solo enseñó a ser con orgullo, ignorantes por principio, hoy se los persigue en Francia, Bélgica, España, Italia y otras naciones. O si se pudieran reunir en Córdoba algunos protestantes metodistas, presbiterianos o de alguna denominación cualquiera, cuánto bien haría al progreso de las ideas. No olvidemos que, en la táctica masónica, el primer paso para descatolizar a una nación es protestantizarla. Obtenida la victoria en 1884, escribió contra la Santa Sede esta frase blasfema que evidencia su orgullosa apostasía: todos se estrellan contra la ceguedad vetusta de la Cancillería romana. Contra aquella roca endurecida por los siglos. contra ese obscurantismo clerical italiano que se llama Curia Romana, con su Index, su Inquisición, su Propaganda Fide, 251. Un prócer impuesto por la masonería, el condottiero italiano José Garibaldi llegó al Río de la Plata en 1836, y el gobierno del Brasil inmediatamente lo declaró pirata. Fue un aventurero audaz que solo dejó en estas tierras el recuerdo imborrable de los excesos inhumanos y bestiales permitidos por él a los hombres que capitaneaba. Llegó a hacerse célebre desde Río Grande y Santa Catalina del Brasil hasta la provincia argentina de Entre Ríos, como jefe de una chusma cosmopolita y una turba de carbonarios expatriados. Y vinculó su nombre a los saqueos de Santa Catalina, Imerú, Salto, Martín García, Colonia y Gualeguaychú, llevados a cabo con extraordinaria crueldad, propia de hombres a los que solo atraía el botín del pillaje. 252. En sus memorias, al recordar sus hazañas en América del Sur, no tiene reparos en escribir lo siguiente. Como no recuerdo los detalles de todos aquellos atropellos, me es imposible narrar minuciosamente las infamias cometidas, nadie era capaz de detener a esos insolentes salteadores, todos vivían permanentemente alcoholizados. Me dan ganas de reír cuando pienso en el honor del soldado. 253. El gobierno del Uruguay le confió el mando de la Marina de Guerra, pero debió quitárselo después de la derrota de Costa Brava, que le infligiera el almirante Brown el 16 de junio de 1842. El mismo Garibaldi confiesa que era jefe de una legión de borrachos, homicidas, desertores y canallas desenfrenados. Y esos eran sus famosos legionarios. En el parte de la victoria decía Brown: la conducta de estos hombres ha sido más bien de piratas, pues que han saqueado y destruido cuanta casa o criatura caía en su poder, sin recordar que hay un poder que todo lo ve y que, tarde o temprano, nos premia o castiga según nuestras acciones. 254. Protegido por la escuadra anglo-francesa pudo realizar los inicuos e infames saqueos de Colonia y Gualeguaychú en el mes de septiembre de 1845, porque el botín fue siempre el supremo ideal de las tropas garibaldinas. Inscrito en la masonería de Nápoles, se afilió a la masonería del Brasil en Río Grande y a la masonería del Uruguay en Montevideo. El Gran Oriente de Egipto lo honró con el pomposo título de el Gran Masón de ambos mundos, otorgándole el último grado del rito de Menfis. Halagado en su vanidad, fue durante toda su vida, junto con Mazzini, el instrumento de las logias masónicas para sus siniestros fines. A pesar de ser enemigo implacable de la Iglesia y del papado, se ofreció hipócritamente a Pío IX, el 12 de octubre de 1847, para sostenerlo en su trono. Pero al mismo tiempo se hallaba al servicio de las logias para consumar el robo sacrílego de los estados pontificios. En sus memorias dejó escrito: siempre he tratado de atacar al clericalismo. He ahí el verdadero azote de Dios. Y a este hombre, hijo predilecto de las logias, los masones argentinos han logrado erigirle una estatua en medio de la plaza dedicada a la noble nación italiana. El general Roca, desde los balcones de la Casa Rosada, presidió el homenaje que los masones le ofrecieron en Buenos Aires el 25 de junio de 1882, año de su muerte. El diputado nacional, Emilio Gauchón, gran maestre de la masonería argentina, defendió en el Congreso el proyecto del emplazamiento de la estatua ecuestre en la Plaza de Palermo. Y la inauguración del monumento, efectuada el 18 de junio de 1904, contó con la presencia del presidente de la nación, general Julio Roca, y del general Bartolomé Mitre. Y con el repudio unánime de la ciudadanía herida en su fibra más íntima de argentinidad y catolicidad. 254. Si no hubiera sido por la masonería, a estas horas no existiría en la Argentina ni el recuerdo de su nombre. La apostasía de los gobiernos, los trabajos masónicos de la secularización de los cementerios en 1863, de la escuela laica en 1884, del matrimonio civil en 1888, de las diversas tentativas divorcistas desde 1902 en adelante y del desquicio económico nacional preparado por el liberalismo a beneficio de Inglaterra y de la banca internacional, que produjo la sangrienta revolución del 1890, fueron las distintas etapas de un plan siniestro que tuvo por mira la ruina de la nación. Obra de la masonería fue también la profanación de la iglesia de San Ignacio y el incendio del Salvador en 1875. Hechos vandálicos que culminaron con la persecución a muerte, hasta el pueblo de Flores, del arzobispo Aneiros por los sicarios de la secta, en su consigna diabólica de ultimar al campeón de la lucha entablada entre la Iglesia Católica y el liberalismo argentino. El pueblo criollo, asesinado por los gobiernos liberales, dejó escuchar su queja de agonía en el inmortal poema Martín Fierro de José Hernández, nuestro primer poeta épico. Palpitante encarnación del gran problema social argentino. El alma de la nación vibra con cada estrofa del poema, y en su lamento vernáculo traduce la angustia de su ser real, herido de muerte por el espíritu liberal de la época. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía. Era una delicia al ver cómo pasa sus días. Hace mucho que sufrimos la suerte reculativa. Han de concluir algún día estos enriedos malditos. Las cosas que aquí se ven ni los diablos las pensaron. Brotan quejas de mi pecho, brota un lamento sentido, solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido. ¿Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos? La provincia, el gobierno, es una madre que no defiende a sus hijos. Y he de decir ansimismo, porque de adentro me brota, que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota. Mas, ¿Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar? Soy gaucho y entiéndalo. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio, y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno sino para bien de todos. En el drama gauchesco Solané de Francisco Hernández, secretario de Urquiza, se repite esta crítica a los liberales que querían imponer su ideario masónico a punta de lanza y fusil de repetición. El literato entrerriano hace justicia al sentimiento nacional, que se debate a muerte con el liberalismo extranjerizante de los puebleros cajetillas de Buenos Aires, que querían acabar con el patriciado provinciano para sustituirlo con su politiquerismo venal. El drama toma como argumento la histórica matanza de los gringos del Tandil en 1872, organizada por Tata Dios Solané con sus gauchos fanatizados, a los cuales les había prometido la salvación si derramaban la sangre de los enemigos de la religión. Solané arengó de esta manera al paisanaje. Dios os ha enviado para curar las dolencias del cuerpo y para salvar las almas religiosas que los herejes masones contaminan, amparados por sus cómplices de frac y de entorchados. 255 decía José Manuel Estrada el 22 de julio de 1881. Enseguida de la borrascosa anarquía del año 1820 se presentó el uneralismo anticatólico que hizo perder rumbo a los hombres fieles a la fe. Los cuales, inmolando lo esencial a lo accidental, contribuyeron a acrecentar el prestigio del liberalismo. El 24 de mayo de 1882 añadía al respecto de estas claudicaciones de católicos por intereses de partido. No me habléis de confiarnos a la prudencia humana de los liberales moderados ni de los católicos acomodaticios, que cambian su espíritu de lucha por un modus vivendi de tranquilos burgueses. Y terminaba en su discurso del 31 de agosto de ese mismo año con estas señeras palabras de palpitante actualidad. Si hay o no hay en las alturas del gobierno una conspiración conscientemente encaminada a desarrollar el programa masónico de la revolución anticristiana, no es punto para discutirse. No estaríamos aquí reunidos si la apostasía de los gobernantes no hubiera estremecido de indignación a los pueblos. En efecto, el mitrismo y el roquismo, masónicos y extranjerizantes y más europeístas que americanistas, fueron la encarnación del partido traidor a las tradiciones patrias y corruptor de la nación, que impuso su doctrina, según dijo Vicente Quesada, como doctrina nacional. A favor de las tradiciones argentinas y de los intereses nacionales lucharán los presidentes patriotas y católicos Avellaneda y Sáenz Peña, hombres de conciencia y de ley, este último debió renunciar en 1895, boicoteado sistemáticamente por el Congreso y sus ministros, al no adaptarse servilmente a la consigna masónica. La actual leyenda de Caseros, con todo su programa, se va cumpliendo, y todo lo nacional está destinado a desaparecer, por obra y gracia de la inteligencia argentina, heredera de los héroes del panteón sacro e intocable de la organización nacional. Para Roca el capital inglés es el mito del progreso y para su hijo, el vicepresidente del general Justo, 1932-1938, la Argentina no es otra cosa que un gran dominio británico, según lo declaró en el banquete oficial de Londres. Con respecto a la enseñanza laica decía Estrada en 1884. La escuela laica nadie la pide en el país. Es invención masónica y liberal. Esta es la necesidad del liberalismo. Elemento exótico, cárcoma de la sociedad argentina, introducido por los destacamentos masónicos aquí acampados. Los problemas del país, decía en 1881, jamás serán resueltos si la política no se inspira en el Evangelio. Pues solo podemos confiar en la restauración cristiana, como fuente para hacer renacer una justa y conveniente libertad. Las leyes de desgracia nacional. El obispo de Salta Riso Patrón escribía en su pastoral a los católicos argentinos en 1884. Mediten en presencia de Dios sobre los males que por causa de no pocos católicos sufre hoy la Iglesia entre nosotros, cuya libertad e independencia se pretende sacrificar en obsequio de una secta tenebrosa, recientemente desenmascarada por el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus. De una secta que tiene a su servicio elementos poderosísimos de seducción, de fuerza material. Que ha jurado no darse descanso hasta dar en tierra con la cruz de la última iglesia, proponiéndose, como diligencias previas para sus fines ulteriores, el destierro de Cristo, por medio de la escuela laica, del corazón de la infancia y de la sociedad. El gobierno nacional abriga un propósito deliberado, cuyos fines son la paulatina descatolización del pueblo, sin renunciarse por ello a medios violentos cuando el caso se presente propicio. El Papa León XIII, al conocer nuestra infausta ley de matrimonio civil, escribió a los argentinos estas paternales y clarividentes palabras el 19 de febrero de 1889. No podemos menos de sentirnos penetrados de un dolor vehemente, al ver que en esa República Argentina ha sido impuesta la ley de contraer el matrimonio civilmente. Una cosa nos consuela en medio de tanto dolor, y es saber que muchísimos ciudadanos argentinos se han esforzado por impedir, con todo empeño, se desarrolle en vuestra esclarecida patria ese germen de maldad. Los gobernantes entiendan y reconozcan que la bondad y prosperidad de los ciudadanos en ningún otro fundamento más estable se afianzan que en la confraternidad de las leyes civiles con las doctrinas evangélicas y el derecho eclesiástico. 257 Estrada, el 16 de mayo de 1889, comentará el hecho en Esdier. A la ley inicua que condena a las masas populares a ser educadas sin el conocimiento de Dios y sin la comunicación doctrinal de la fe cristiana, se ha añadido la ley del matrimonio civil. Nada le queda por hacer al liberalismo en el terreno legislativo. En odio a Cristo, los enemigos visibles e invisibles que nos circundan, el padre de la mentira y su ministro cero exterior, que es la masonería, quieren extirpar, junto con la familia, el principio ordenador de la sociedad. El gobierno, lejos de expresar la conciencia nacional, representa el poder tenebroso y difuso de las sociedades secretas, y está puesto para ejecutar sus siniestras maquinaciones. Descubro la intención formidable del imperio masónico en el espectáculo de los partidos que, reñidos con el gobierno a quien censuran y combaten profundamente en todo el radio secundario, aunque grave, de la política y administración. Fraternizan con él, le aplauden, le estimulan, le ensalzan, y coadyuvan activamente a sus propósitos, cuando atenta contra la fe, contra la iglesia, contra Cristo y contra la conciencia cristiana. Sarmiento, al ser elegido gran maestre en 1882, dijo en su discurso inaugural que la primera virtud del masón es guardar el secreto de todo cuanto oyere, viere y experimentaré dentro del templo y relativo a la orden masónica. De aquí que la mayor parte de las maquinaciones masónicas en nuestra patria se desconocen en su documentación oficial. Si bien, como dijo Jesucristo, las conocemos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ex fructibus eorum cognosce, tiseos. San Mateo 7, 15. Es un hecho que el país hasta el presente ha sido dirigido por las logias en política, en economía, en lo social y sobre todo en lo educacional. Los gobiernos se han sucedido a espaldas del pueblo y a merced de las logias. Nada interesa cuál fuera el partido gobernante, porque ellas manejan todos los partidos, aunque estos no lo sepan. Desde hace un siglo la masonería trabaja en disolver el ser nacional de nuestra patria. Inoculando, a través de los mil vehículos de difusión, el liberalismo, el socialismo y el comunismo. Directivas masónicas. En el mensaje del 10 de junio de 1903, el contraalmirante Enrique Howard, gran maestre de la masonería argentina, dijo: nuestro objetivo es la dirección de la sociedad, y para conseguirlo debemos mostrarnos de cuerpo entero, tomando una participación directa en la solución de los problemas de carácter económico, social y político que se agiten en el país. En el informe de 1905 de la comisión encargada de la formación de un programa masónico para la logia Luz de Irán de Mendoza, con el fin de proponerlo luego para toda la masonería argentina, leemos lo siguiente. Todos los días recibimos órdenes de nuestros altos poderes de trabajar a favor o en contra de tal o cual principio o idea, sea ella en contra del clero católico o en favor de una ley de divorcio. 258 Más adelante, en la resolución tomada el 21 de enero de 1905 en el Templo de la Logia, dice: 3. B. No apoyar ningún gobierno que no sea netamente liberal. No favorecer nunca a personas, comunidades o partidos políticos con ideas o programas contrarios a la orden. D. Dar preferencia en los puestos públicos a los hermanos. Finalmente, del programa masónico elaborado por la comisión extractamos lo siguiente. 1. Reforma de la enseñanza. Instrucción laica con prohibición absoluta de ejercitar el magisterio a los ministros de cualquier culto. 2. Separación de la Iglesia del Estado. Supresión del presupuesto de la partida para cultos. B. Supresión de todas las prerrogativas del clero. Devolución al Estado de todos los bienes cedidos al clero. Supresión de las comunidades religiosas. Secularización de los institutos de beneficencia. Prohibición de manifestaciones públicas de los cultos. I. Reforma del Código Civil. B. Igualdad civil para los hijos legítimos e ilegítimos. E. Ley de divorcio absoluto. I. Organización de la milicia ciudadana y supresión del ejército permanente. A. Abolición de los tribunales militares. 259 extractamos de la Constitución General de la Masonería del Gran Oriente Nacional del Rito Argentino, promulgada el 9 de julio de 1905. Artículo 27, 5. Desempeñar con celo y buena voluntad las comisiones y cargos que le confiera su logia o su superior jerárquico, guardando sobre ello el más absoluto secreto, aún con los hermanos de su taller. En el programa para las elecciones políticas dice. Artículo 231, 6. Separación de la Iglesia del Estado. 7. Disolución de las congregaciones religiosas existentes y prohibición absoluta del establecimiento de otras en lo sucesivo bajo cualquier. 8. Enseñanza laica pública y privada y prohibición absoluta de la enseñanza por sacerdotes. 9. Campaña contra la confesión secreta hecha a los sacerdotes y contra la influencia de estos como árbitros de los hogares. Artículo 234. En las elecciones políticas, y principalmente en las de presidente de la República, el Gran Consejo resolverá si ha de sostener a un masón del rito, o si ha de apoyar a un candidato liberal para coadyuvar al rechazo de un candidato retrógrado, léase católico. Del Congreso Masónico Interamericano, celebrado en Buenos Aires en 1906, transcribimos las siguientes resoluciones. Quinto, la masonería latinoamericana, por todos los medios a su alcance, combatirá la propaganda clerical y el establecimiento y desarrollo de las congregaciones religiosas, aunando esfuerzos para su expulsión de estos países. A este efecto, los masones no harán educar sus hijos en colegios dirigidos por corporaciones religiosas. Los masones influirán para que sus esposas no se confiesen, y prohibirán a sus hijos que lo hagan. Los masones no contribuirán en forma alguna a sostener las congregaciones y sus capillas. Sexto, la masonería luchará por afiliar miembros de los partidos políticos que defiendan sus ideales y se comprometan a votar. A. La separación de la Iglesia del Estado. B. La expulsión de las congregaciones religiosas. C. El registro civil. D. La instrucción puramente laica. E. El servicio de hospitales por enfermeras puramente laicas. F. La supresión del clero castrense y demás leyes clericales. Séptimo, todo masón está obligado a proceder en el mundo profano de acuerdo a los principios de la masonería, debiendo ser castigados con todo el rigor de la ley masónica, los que violen ese compromiso de honor. Décimo, la masonería trabajará para que los gobiernos supriman sus legaciones ante el Vaticano, no reconociendo al papado como potencia internacional. 260 El decreto del Superior Gobierno de la Nación del 22 de septiembre de 1906, publicado en el Boletín Oficial N9-3864 con la firma del Presidente de la República, Figueroa Alcorta, negó a la masonería argentina la personería jurídica solicitada, estableciendo, entre otras razones, las siguientes. Esta sociedad no busca el bien de los ciudadanos, sino favorece los intereses egoístas de sus miembros, los estatutos la obligan a oponerse a la libertad de enseñanza a fin de excluir de las escuelas al clero y a los religiosos, y esto es contrario a la Constitución de la República, a las leyes del Congreso y al orden público, la masonería es anticristiana, la Constitución manda proteger el catolicismo y por lo tanto no puede tolerar la secta masónica. O. La masonería quita a sus miembros la libertad e independencia política, pues los obliga con amenazas a dar su voto a los candidatos que ella escogiere. La masonería constituye un Estado en el Estado o más bien una falsificación del Estado, también la estigmatizó en 1914 el presidente Victorino de la Plaza. Y, en 1930, el general Uriburu, al asumir el gobierno provisional de la nación, decretó que a los militares les estaba vedado pertenecer a las sociedades secretas. Documentos que marcan rumbos. En el año 1899 la masonería argentina cursaba la siguiente circular a todas las logias. Considerando que conviene a los intereses masón 1 cos la decidida intervención de la masonería en la política del país. Se propone si conviene crear un nuevo partido político, o prestar apoyo a uno de los ya existentes, o influir en los partidos ya creados. 261 En una tenida realizada en Buenos Aires el 28 de julio de 1899, se discutió si se debía o no combatir los postulados de la Iglesia Católica. El ilustre y poderoso masón José C. Soto, gran secretario del Gran Oriente Argentino, emitió este juicio sumamente acertado. Una cosa es la letra de nuestra constitución, masónica, que prohíbe las disputas religiosas. Pero otra muy distinta es el espíritu de la concepción masónica, totalmente opuesto a lo que se lee. En esta trampa cayeron muchísimos de nuestros políticos. Más adelante añadió. Claramente se entiende que si nuestros afiliados católicos continuaran siendo católicos serían traidores a la masonería, porque su deber de creyentes les impone la obligación ineludible de dar cuenta a su confesor de los actos que pueden importar pecado. Y terminó así este representante de la masonería argentina, verdadero diablo que se metió a predicador. Según la religión católica, el masón, por el solo hecho de serio, está fuera de su comunión religiosa por ser excomulgado. El dilema es, pues, de hierro. O masón o católico. 262 En la circular del 30 de junio de 1906 se invita a todas las logias masónicas argentinas a mítines simultáneos fin toda la república en pro de la separación de la iglesia y el estado, de la sanción de la ley de divorcio absoluto y de la expulsión de las congregaciones religiosas, no autorizadas por la constitución, las cuales gozan del más amplio poder para desarrollar su funesta infamia, escarneciendo la civilización. Ya que representan las más absurdas concepciones de la vida sikh. 263 En la circular de la masonería del 21 de septiembre de 1908 se lee. Los que suscriben, vinculados con e-contrabarra a propósito de sostener las candidaturas de los doctores Juan B. Justo y Alfredo L. Palacios, os invitan a que concurráis a este fin con vuestra propaganda, tanto entre los masones como entre los liberales, y sobre todo con vuestro voto. Porque los doctores Justo y Palacios encarnan, en los de su partido, los ideales liberales que son el objeto principal de la masonería. Por eso insisten en su pedido a todos los masones, siguen más de 100 firmas de masones de alto grado, como Francisco Serp, Agustín Álvarez, Pablo Barrenechea, etc., que fueron grandes maestres de la orden. De esta manera los masones tuvieron dos testaferros más en las cámaras, y el Partido Socialista, inficionado de masonería antimilitarista y anticlerical, nació a la vida parlamentaria argentina como engendro masónico. 264 Palacios ya había sido elegido diputado en 1904 por los mazzinianos y masones de la Boca. A este respecto la revista masónica de Buenos Aires escribía en julio de 1905. El hermano Palacios, como adalid del libre pensamiento, es un factor importante en la propaganda anticlerical, que mucha falta hace en el Parlamento Nacional Argentino. Socialistas, liberales, masones y anticlericales, todos se han adherido al programa del doctor Palacios. El 16 de mayo de 1905 el diario Los Principios de Córdoba publicó un editorial sobre la masonería en la instrucción pública, donde el articulista, aportando elementos de juicio insuficientes, llega a la siguiente conclusión. Diríase a creer en hechos fehacientes, que tanto el Ministerio Nacional de Instrucción Pública como el Consejo Nacional de Educación, se hallan en la Argentina en pleno auge masónico, en tal ambiente pudo pronunciar el miércoles de ceniza de ese año el Inspector Nacional de Educación, Pablo Pizzurno, esta tremenda frase. Seré inexorable y castigaré severamente a aquellos maestros que se permitan nombrar siquiera a Dios en las escuelas fiscales. Compárese. Revista Eclesiástica de Buenos Aires, año 1905, página 576. R. En la circular del 22 de agosto de 1907 pide la masonería argentina que se haga un censo de las casas religiosas establecidas en tal valle o lugar de su jurisdicción masónica, número de personas, bienes inmuebles que poseen, colegios y número de alumnos. Además, nómina de las personas que desempeñan el poder judicial, ejecutivo, legislativo, si lo hay, comunal, jefe o comisario de policía, presidencias y vocalías de las cámaras de comercio y sindicales, etc. Indicando, de todos, las ideas que profesan con respecto a los ideales que persigue la masonería. 265 Queda demostrado que la masonería en el país lleva el censo ideológico de todos los funcionarios públicos. De esta manera basta que un masón llegue a ministro nacional o provincial para que, por medio del fichero rigurosamente actualizado, se produzcan los ascensos, permutas, descalificaciones y cesantías. Leemos en la circular del Supremo Consejo y Gran Oriente de la República Argentina del 18 de marzo de 1912. Teniendo en cuenta que en el próximo período parlamentario han de discutirse proyectos tendientes a liberalizar nuestra legislación, como el de divorcio, etc. Y siendo absolutamente necesario que la masonería argentina coopere en su esfera de acción y luche por llevar a los cargos selectivos ciudadanos que profesen ideales de liberalismo, decreta. Auspiciar candidatos liberales en las próximas elecciones. Vemos que ya la masonería conocía los proyectos que habrían de presentarse en el Congreso de la Nación. 266 En la circular cursada a las logias el 15 de julio de 1912 dice así. La masonería tiene un deber sagrado que cumplir en el mundo profano, y debe organizarse como factor político y entrar de lleno en la vida democrática. La política es un medio del que puede valerse para llegar a su finalidad. El voto puede darnos diputaciones y por estas podremos conquistar la escuela pública. Y el día que la escuela pública, rompiendo los lazos que la sujetan bajo la tutela religiosa, entre a llenar la misión racionalista y científica que le corresponde dentro de la sociedad, la masonería habrá afianzado definitivamente su influencia en la vida colectiva. Porque entonces la sociedad estará preparada para recibir su credo, y capacitada para practicar su obra incesante de refierta. 267 ¿No habrán conseguido ya lo que tanto anhelaban? En este momento histórico que vivimos en la Argentina no se sabe a través de qué personas y de qué grupos actúa en concreto la masonería, siempre alerta, siempre en acecho. Pero se advierte su mano por la huella que va dejando en la orientación política nacional. El hecho es, según la síntesis que nos suministra Presencia en su entrega del 28 de septiembre de 1956, que la reglamentación de las universidades libres no ha salido. La enseñanza religiosa no se restaura. El socialismo y el comunismo envenenan a nuestra juventud con programas y maestros sectarios. La corrupción de costumbres es pavorosa. La prensa y la radio difunden el ideario masónico. Y todas las fuerzas disolventes, en el gobierno y en el llano, se conjugan para que el país de ninguna manera logre la posibilidad de una política popular y nacional en la línea de los valores cristianos. Sino que, por el contrario, continúa el fraude en lo gremial, en lo económico, en lo político y en lo espiritual con la orientación de una política marcadamente laicista de un gobierno revolucionario y libertador que se ha afirmado sinceramente cristiano, en la revista masónica Cadena de Unión de Buenos Aires, en los números correspondientes a los meses de abril-julio de 1931, leemos estas frases que trasuntan el espíritu anticatólico que inspira a la masonería argentina. Es menester, hacer desaparecer el poder pernicioso del clericalismo católico romano que fomenta la ignorancia del pueblo, la superstición y el fanatismo, el confesionario y los bienes celestiales son ya cosas absurdas en las mentes de los niños, el catecismo y la historia sagrada enseñados por el catolicismo deben ser relegados al olvido, no es ningún sacrilegio transformar una iglesia en sala de espectáculos o en templo masónico, estos pensamientos se repiten en la revista masónica Símbolo, del mes de abril de 1950. Con estas palabras. La Iglesia Católica es el tradicional enemigo del liberalismo y del progreso, de la emancipación de las masas y de la autodeterminación de los pueblos, que trata de perturbar la vida interna de las naciones para imponerse sobre sus destinos. Perfecto acuerdo masónico chileno-argentino de la circular 7 del 12 de julio de 1950, enviada a todas las logias de la obediencia de la Gran Logia de Chile, en preparación al Congreso Internacional del Laicismo, celebrado en Montevideo en octubre de 1950, extractamos lo siguiente, publicado en el periódico Diario Ilustrado, del 17 de febrero de 1951. 1. Laicismo. 2. Cada masón debe considerarse en el ejercicio de un apostolado laico. 3. Los masones deben educar a sus cónyuges y a sus hijos en los principios masónicos. 4. Deben tratar de convencerlos que se alejen de las prácticas religiosas confesionales. 5. No deben educar a sus hijos en colegios congregacionistas. 7. Es obligación de todo masón contribuir a impulsar un movimiento de opinión en favor del laicismo en todas sus manifestaciones, especialmente en la enseñanza y en el desarrollo de la cultura nacional y en la organización de actos públicos y estatales. 9. El temario sobre el laicismo a tratarse en el Congreso Internacional de Montevideo, será el siguiente. el laicismo, definición, significado, y relación con los problemas de la libertad, democracia y educación. El laicismo y la mujer. Planes para el desarrollo del laicismo en el continente americano y en el mundo. 13. En el mundo profano se iniciará un movimiento en favor del laicismo en la prensa, radio, revistas, periódicos o impresos ocasionales. Se apoyará a todo partido o institución gremial, sindical o social que defienda el laicismo, la libertad de conciencia y de pensamiento, la enseñanza y la moral laicas. Se apoyará especialmente la campaña a favor de la ley de divorcio con disolución de vínculo. La igualdad absoluta de los hijos ante la ley. La participación tributaria de las iglesias en las leyes impositivas. La derogación de la ley que permita la enseñanza religiosa en las escuelas, y de toda disposición oficial que impida o restrinja una enseñanza neutral. 14. Se recomienda prestar toda su colaboración a las Acción Laica para América del Sur, que la masonería ha impulsado, y a las demás organizaciones que se funden para dar a conocer el laicismo. N. Penetración clerical. 1. El momento actual exige que la orden masónica se ponga en pie de acción para combatir al clericalismo. I. Problema educacional. 10. N. O debe impartirse en los colegios del Estado una religión determinada. 12. La educación particular S6 lo debe impartirse con la orientación, planes y programas señalados y controlados por el Estado. También se acordó. 1. Constituir una comisión compuesta por los legisladores y funcionarios docentes masones para que, de acuerdo con el Departamento de Acción Masónica y bajo la dirección del jefe de su organismo coordinador, realice las conclusiones expuestas sobre laicismo, penetración clerical y política educacional, e impida el dictado de leyes que vulneren los principios de la orden. Los masones reunidos en la Asamblea General del Gran Oriente de Francia, que ejerce tanta influencia en la educación y cultura argentinas, han renovado, en septiembre de 1951, este solemne juramento de laicidad en su guerra implacable contra el clericalismo. He aquí una de sus resoluciones. Asumimos el compromiso de defender con todas nuestras fuerzas, en todo tiempo y lugar, el ideal y las instituciones laicas. Allí afirmó el masón Cheval. La idea del laicismo es nuestra misma sustancia. En el convento de 1930 ya habían declarado categóricamente que defender el laicismo es defender la república y la masonería. Últimas resoluciones de las conferencias masónicas interamericanas. El gran maestre de la masonería argentina, Domingo Sanfeliu, en su mensaje anual del 7 de julio de 1955, publicado por la revista Símbolo en su entrega de mayo y agosto de 1955, alude a lo resuelto en la segunda conferencia interamericana de la masonería, reunida en México en 1952. De tal documento oficial de la masonería argentina dirigido a todos los masones de la República y leído ante la Asamblea General de la Orden, extractamos lo siguiente. En la segunda conferencia interamericana de la masonería se estudió con mucho detenimiento la implantación del laicismo en los países americanos y se acordó por unanimidad iniciar una campaña para crear un clima favorable entre las poblaciones que permitiera la realización de algunas de las aspiraciones laicas que auspicia la masonería, como son. La ley de divorcio con disolución de vínculo. B. La igualdad absoluta de los hijos ante la ley. La participación de las iglesias en el cumplimiento de las leyes tributarias. La educación neutral y laica. E. La separación, real y efectiva, del Estado y la Iglesia. Los puntos A, B, E y D son ya una realidad en nuestro país. Recuérdense las leyes arbitrarias de Perón en su persecución a la Iglesia. Nos faltaría materializar solamente el punto E, para conseguir el triunfo total de esta aspiración. Considero que es deber de todo masón colaborar en todo movimiento de opinión en favor del laicismo, especialmente en la enseñanza, debiendo apoyar toda institución que defienda el laicismo, la libertad de conciencia y de pensamiento. En este sentido hago un pedido especial a los hermanos delegados para que sus respectivas logias apoyen toda acción encaminada a formar un ambiente favorable a la modificación de nuestra Constitución Nacional. Huelga los comentarios. La misma revista, en su número del mes de diciembre de 1954, publica la siguiente declaración de la Asamblea del Supremo Consejo de la Orden presidida por el soberano Gran Comendador Fabián Onsari. Se recomienda que todos los hermanos y los cuerpos subordinados cooperen, en todas las ocasiones que se presenten, para sostener la laicidad del Estado y en especial de la enseñanza pública. En la tercera Conferencia Interamericana de la Masonería Simbólica celebrada en el Capitolio Nacional, Palacio Legislativo, de la ciudad de La Habana, Cuba, a fines de febrero y principios de marzo de 1955, se redactaron los estatutos de la Confederación Masónica Interamericana, C.M.1. Se estableció la Fundación de las Instituciones Paramasónicas de Mujeres, ACACISMO, Hijas de la Acacia, y de Jóvenes de 14 a 21 años, AJEFISMO. Asociación Juventud Esperanza de la Fraternidad. Se determinó que la próxima conferencia se realizaría en 1958 en Chile o Argentina y se eligieron las nuevas autoridades del Consejo Representativo de la entidad. Período 1955-1958. Dr. Carlos Piñeiro, Gran Maestre de la Gran Logia de Cuba, Presidente. LIC. Eugenio Maldonado, Gran Maestre de la Gran Logia Valle de México, Vicepresidente Zona Norte. México. Señor José Bloise, Gran Maestre de la Gran Logia Puerto Rico, Vicepresidente Zona Insular. Antillas. Señor Edwin Wenzel, Gran Maestre de la Gran Logia de Costa Rica, Vicepresidente Zona Central. Centroamérica. Señor Abraham Mora, Gran Maestre de la Gran Logia de Colombia, Vicepresidente Zona de América del Sur. Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela. Dr. Gilberto More Sotomayor, Gran Maestre de la Gran Logia del Perú, Vicepresidente Zona B de América del Sur. Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. Señor Sergio González Parodi, Gran Maestre de la Gran Logia de Chile, Gran Secretario Ejecutivo. El artículo 5 de los estatutos dice: la CMI realiza sus objetivos a través de los siguientes organismos. La Gran Asamblea Masónica Interamericana, el Gran Consejo Representativo y la Oficina Permanente, al frente de la cual se halla el Gran Secretario Ejecutivo. De las deliberaciones tomadas en esta tercera conferencia de la Masonería Interamericana publicamos las siguientes. En su acción cultural y en defensa del laicismo, la CM deberá: 1. Organizar la lucha contra el oscurantismo, la reacción y la dictadura intelectual. Ya sabemos cómo se traducen estas palabras. 2. Organizar un Congreso Interamericano de Educadores Masones para orientar la lucha en favor del laicismo en la enseñanza. 3. Ratificar los acuerdos adoptados en la primera y segunda conferencias en relación con el laicismo, y recomendar a las grandes logias la organización de todas las gestiones que fueran necesarias en defensa del laicismo en la América. 4. Propiciar un mejor entendimiento entre las diferentes familias de la francmasonería universal para emprender en el mundo una cruzada más activa en contra de la intolerancia y el fanatismo, léase, contra el dogma, la moral y la jerarquía de la Iglesia Católica. En La Habana también tuvo lugar, en 1956, la séptima Conferencia Internacional de los Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que resultó ser la más importante de todas. A ella asistieron los grandes comendadores de Francia, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba, México, Chile, Guatemala, Grecia, Suiza, Canadá, Turquía, Ecuador, Holanda, Panamá, Alemania y Finlandia. No asistieron Inglaterra, Irlanda, Escocia, Austria, Bolivia, Santo Domingo V, Argentina, por fallecimiento de Onsari, su gran comendador. No pudieron asistir por falta de reconocimiento universal Uruguay, Italia, Egipto y Costa Rica. Estuvieron representados el Paraguay, Colombia y España en el exilio. La próxima reunión se efectuará en Estados Unidos en 1961. Rudo golpe de efecto momentáneo en política argentina, leemos. La masonería, habiendo perdido su reinado en la Argentina, 1943-1945, donde siempre pudo colocar a sus hombres en los puestos claves de la vida pública, aprovechó desde temprano la mediocridad, incapacidad, obsecuencia de los colaboradores de Perón, para conquistarlos a base de honores, dinero y halago de las bajas pasiones. De esta manera, el elemento masónico, apostado dentro del gobierno, con ministros, jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, altos funcionarios de la administración, senadores, diputados y diplomáticos, va suplantando, astuta y paulatinamente al equipo de los colaboradores adictos, hasta arrebatar al presidente de puesto la iniciativa gubernamental. 268 El jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, 1948-1949, contraalmirante, R. Guillermo Platel, en su libro Una Gran Lección, página 158, nos recuerda que en el gobierno había varios masones conocidos, y actuaban otros en el Congreso, y que al gobierno de Mendoza se achacaba estar completamente dominado por la masonería. Tal influencia ya es predominante en 1949 y sigue su línea ascendente hasta desembocar en la aplicación progresiva del plan masónico con los hechos, leyes, decretos y resoluciones ministeriales que todos conocemos. Se intensifica la propaganda protestante, se legaliza la prostitución, se multiplican los centros espiritistas de las escuelas científicas Basilio, que hoy cuentan con 70.000 afiliados, crece pavorosamente la influencia judía, se inicia la corrupción sistemática de la juventud, U.E.S., se prepara la bolchevización de las masas proletarias, C.G.T., y, llegado el momento, la masonería ordena la ofensiva final contra la Iglesia, con los ataques a la jerarquía y a los colegios católicos, las blasfemias, las calumnias, encarcelamientos, destierros, impresos difamatorios, vejámenes de toda clase, e incendio de los templos con sus profanaciones y sacrilegios. Nos consta que Franco advirtió a Perón de estas infiltraciones masónicas, y el portador del mensaje recibió como contestación la respuesta siguiente. Dígale que no se preocupe, pues cuento con un equipo que me tiene al tanto de todo. Idéntica advertencia le había hecho Mussolini al general Primo de Rivera, antes de 1930, basándose en documentos requisados en las logias de Italia. O España cierra el pase a la masonería, le decía el Duce, o esta acabará a plazo fijo por derribar a la corona y destruir a España. 269 En el primer momento del gobierno surgido el 4 de junio de 1943 la masonería sufrió un rudo golpe, pero el efecto fue momentáneo. Pues la insinceridad de Perón, le permitió iniciar al poco tiempo, su reconquista del poder en el gobierno argentino. Perón no fue repudiable principalmente por el totalitarismo y por el marxismo de su gobierno arbitrario, discrecional y despótico, leemos en Política Argentina, lo fue sobre todo por su encanallamiento sistemático, que le empujaba a usar las mejores banderas, de la justicia social, de la soberanía política, de la recuperación económica y de la enseñanza religiosa en las escuelas, para bastardearlo todo y poder así obtener dominación y poderío sobre ruinas físicas y morales. Este programa con que galvanizó a las masas desheredadas fue pretexto para ejercer una infame y canallesca tiranía. Monseñor Alfonso Buteler, obispo de Mendoza, dio la voz de alerta en su pastoral del 2 de noviembre de 1948. La masonería, dice el documento, merece, por sus fines, aquella calificación que del comunismo ateo hiciera ya el Papa Pío XI. Es intrínsecamente perversa. Odia a Cristo con la misma intensidad que lo odia el comunismo. Busca la destrucción de la Iglesia con la misma satánica tenacidad. En nuestra patria se halla dedicada al sabotaje de toda iniciativa cristiana de nuestros gobernantes. Para el catolicismo la masonería importa una vanguardia del anticristo. Con ella no hay concordancia posible. Denunciarla como el enemigo máximo de la Iglesia y de la patria es un grave deber. La Gran Logia Araucanía de Chile, en ese mismo mes y año, escribía a sus hermanos sudamericanos lamentando que los masones argentinos no podían trabajar como hubieran deseado, pero los consolaba con estas palabras. Confiad en un próximo amanecer que ya se vislumbra. Tened presente en todo instante el voto solemne de no someteros al despotismo intelectual o religioso, quien fuera que sea el que encarne la conciencia y sujete el libre pensamiento. Sed prudentes como nuestra serpiente sagrada, cuya cola veréis siempre ceñirse en torno a su presa con la suavidad de una caricia amorosa. 270 La Iglesia frente al peronismo. En el libro La Iglesia frente al peronismo de Ludovico García de Loidi, Buenos Aires, 1956, analiza el autor la doble personalidad de Perón que, por una parte, defiende al nacionalismo católico y, por otra, apoya al liberalismo internacional integrado por las fuerzas liberales, masónicas y marxistas. O sea, a los dos imponderables en pugna que han escrito, hasta nuestros días, la historia argentina. Nos habla del primer Perón, o sea, del coronel con su justicia social conforme con los postulados del cristianismo. Y del segundo Perón, o sea, del general con su cesarismo egolátrico, con su camarilla de ministros y consejeros gobernados por las logias masónicas PP. 41, 49 y 50. Y con su CGT dirigida por republicanos españoles, asesinos todos de sacerdotes y monjas y sacrílegos incendiarios de templos y conventos. Página 23. Más adelante nos dice que Perón desató la más infame persecución religiosa que registra nuestra historia nacional, porque la Iglesia jamás admitió doblegarse ante el despotismo. Y lo prueba satisfactoriamente con documentos que abarcan el decenio 1944-1954. A pie firme, la Iglesia soportó el embate hasta vencerlo. Sin claudicaciones, sin huir del campo de batalla, y esto durante casi 10 años p. 51. En el Congreso Nacional, el diputado radical Randolfo Wiedemann corroboró esta afirmación diciendo que se ha querido usar a la Iglesia como un instrumento de lucha política, y al ver que ese recurso no producía los resultados esperados por el régimen, se inició una controversia que se ha llevado al terreno público con el único propósito de castigar, de esta manera, la rebeldía espiritual de quienes no quisieron atar sus conciencias al carro del despotismo, en consonancia con lo solicitado por Perón a los obispos argentinos el año 1948. Diario de sesiones del 13 de mayo de 1955, p. 224, y El Pueblo del 1 de abril de 1948. Ya en febrero de 1948 la revista eclesiástica de Buenos Aires publicaba la siguiente condenación de los primeros atropellos del presidente. Ha habido prepotentes tiranos que intentaron sepultar a la Iglesia, y traidores como Judas que les han secundado en la criminal empresa. La Iglesia es un yunque donde se han gastado muchos martillos, ella no morirá. Es inmortal. El 24 de junio de 1949 escribía el cardenal Copello en su pastoral. Toda suerte de tiranías han querido destruir la Iglesia, pero ella, a pesar de las más variadas persecuciones, desde las más evidentes hasta las más solapadas, las ha superado ref. Ecuno es. Julio de 1949, p. 237. Y en la pastoral colectiva del 30 de octubre del mismo año decían los obispos argentinos. Muchísimos cristianos son meros espectadores de un combate ya generalizado y agudo en todas partes entre las tinieblas y la luz, entre el error y la verdad, en el cual se juegan los derechos más sagrados a la vida, a la libertad de servir y honrar a Dios y de pertenecer a su Iglesia, y de disponer libremente de sí mismos y de sus bienes. Hay que sacarlos de su ignorancia y de su sopor iluminando sus conciencias para que reaccionen, asumiendo la parte de responsabilidad que les corresponde y a la cual no pueden renunciar sin cometer una verdadera traición a sus promesas bautismales. Revista Eclesiástica, diciembre de 1949, pp. 375 y Estes. Cuando los hechos estuvieron en pugna con las palabras, la Iglesia habló. Habló con jerarquía y dignidad sin embanderarse en mezquinos pleitos políticos ni dejarse llevar por el rumor de las gentes, pp. 75 y 98. Regocijo general de los hermanos cuando Perón desató su persecución religiosa, inmediatamente de todas partes le llegaron a él y a los masones argentinos las más calurosas y sectarias congratulaciones. Veamos algunas de nuestros vecinos latinoamericanos. De la carta de Ramón Martínez Zaldúa del Oriente de Santiago de Chile, del 13 de enero de 1955, dirigida a Fabián Onsari, jefe del Supremo Consejo Masónico Argentino, publicamos lo siguiente. Al excelentísimo señor Perón debemos alentarla en su denodada lucha contra el poder obscurantista y clerical. Las conquistas que él está haciendo realidad en Argentina, bien merecen respaldo vigoroso de la masonería. Seguramente ustedes ya lo habrán pensado. Debiera iniciarse un contacto con el señor Perón. Debemos sacar provecho en pro de los principios que sustentamos. La separación de la Iglesia y del Estado, el divorcio, la libertad religiosa son conquistas de la masonería. 271 igual felicitación recibió el gran maestre de la orden hermética Punón Choique de los Andes, señor Miguel Olivares Moyano del Gran Oriente de Chile, con fecha 6 de febrero de 1955. La Embajada Argentina de México, por medio de su agregaduría obrera, comunicaba, el 15 de junio de 1955. Todas las conclusiones y resoluciones adoptadas en los centros masónicos de México han resultado favorables a la actitud de nuestro gobierno en relación con los jerarcas argentinos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 272 La Gran Logia Valle de México ya había enviado el 30 de mayo de 1955, con la firma de su gran maestre Eugenio Ma. Donado, la siguiente adhesión a las cámaras de senadores y diputados de la Argentina. Les hacemos presente nuestra cordial simpatía hacia la posición que se ha adoptado frente a una clerecía disolvente. Acuno a una actitud que es congruente con los desiderata de los masones estimamos que la República Argentina está realizando una labor de auténtica liberación y está contribuyendo a que la educación del pueblo no continúe en manos de un clero que ha formado y seguirá formando fanáticos, la nación argentina se está liberando de una pesada carga económica, como es la de sostener un clero parasitario, 273 el 6 de junio de 1955, Onsari le escribía al gran maestre de Bogotá en Colombia, señor Carlos Saúl Fernández, después de narrarle, con gran satisfacción de su parte, el contenido de todos los decretos y leyes contra la Iglesia emanados del gobierno peronista. Los frailes, acostumbrados a ser siempre prepotentes, ahora protestan por no tener esos privilegios, que Perón les quitó, y tratan de crear un clima de persecución. 274 En la carta dirigida a los masones argentinos por el gran maestre de Honduras de la ciudad de Tegucigalpa, señor Ángel Senic, del 7 de junio de 1955, para hacer partícipe de ella a Perón, se lee. Los masones hondureños han seguido con el más vivo interés el movimiento que el gobierno y pueblo de la República Argentina ha iniciado para lograr la separación de la Iglesia del Estado. Ha llegado la hora de las definiciones políticas, encaminadas a prescindir del reaccionismo y del obscurantismo. 275 El ya mencionado Zaldúa de Chile escribía el 15 de abril de 1955 al distinguido masón argentino Raúl Bustos Mackeller, grado 33. La masonería no puede permanecer silenciosa, murta, estática, ante las medidas de raigambre laicista y renovadora que está implantando el presidente Perón en Argentina. Las que han sido unánimemente aplaudidas por los hermanos de esta obediencia, por todos los hermanos libres que anhelamos se coloque ya un muro de acero a las desorbitadas pretensiones del clericalismo romano. Este asunto no es solo de Argentina sino de Chile y de América. 276 A Virgilio Lasca, alto personaje de la masonería argentina, le escribía en la misma fecha repitiendo parecidos conceptos y luego añadía. Es consenso de la masonería chilena el aplaudir las medidas que el señor Perón está implantando en ese país, ya que debemos formar un frente unido y compacto para quebrar, una vez por todas, ese muro acerado, afortunadamente ya carcomido, con que trata el clericalismo romano de sojuzgar las conciencias de nuestro pueblo, no nos importan los fines y las razones que se tengan. Perón ha tomado la bandera de la reivindicación de las conciencias y debemos acompañarlo para extirpar de su suelo el cáncer clerical. 277 Por esos días recibía Perón, en la Quinta de Olivos, la condecoración del Club de Leones, organización internacional de origen masónico, que responde a los intereses petroleros de los Estados Unidos. La Junta Internacional reside en Chicago. La primera convención del Club de Leones del distrito que corresponde a la Argentina, acaba de reunirse en el Teatro El Círculo de la Ciudad de Rosario, el 23 de mayo de 1957, presidida por un delegado internacional. La Nación, 4 de mayo de 1957. El 4 de octubre de 1955, inmediatamente después de la revolución encabezada por el general Lonardi, un encumbrado cofrade de la masonería argentina escribía a su jefe, Fabián Onsari, presidente a la sazón en Nueva York, una curiosísima carta de la cual extractamos estos renglones. La Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana hizo un trabajo magnífico. En la reunión de Río de Janeiro, se refiere al Congreso Eucarístico Internacional del mes de julio, recibieron, as instrucciones precisas de lo que deben hacer y cómo deben hacerla, sic. Los dirigentes eclesiásticos, directa o indirectamente, se pusieron en contacto con todos los que, por una u otra razón, habían sido vejados o perseguidos. Tenemos una serie de ministros muy buenos, pero muy creyentes, creo que el gobierno ha sido topado por la clerecía, en varias provincias los interventores, por sí y ante sí, implantaron a instrucción religiosa en las escuelas, en conclusión. Creo que el gobierno, interpretando debidamente el consenso general, reimplantará la instrucción religiosa. 278 Últimas recomendaciones de los actuales tres grandes maestres argentinos en la Asamblea Anual de la Masonería Argentina, reunida en Buenos Aires el 25 de junio de 1956, dijo el Gran Maestre Luis San Luis, quien presidió la tenida en ausencia del Gran Maestre Domingo San Feliu. Los hombres que formamos en nuestra institución debemos estar aliado de todo lo que represente enseñanza laica, a fin de resistir con éxito, en estos momentos de transición de nuestra patria, los ataques de las fuerzas retrógradas y oscurantistas, símbolo. Mayo-agosto, 1956. El 11 de septiembre de 1956, aniversario del tránsito al Oriente Eterno del ex Gran Maestre Domingo F. Sarmiento, se reunió el Supremo Consejo de la Gran Logia para considerar el acuerdo del 30 de agosto sobre la fusión con el Gran Oriente Federal Argentino, GOFA. Ponderóse la acción de los maestros masones en el mundo profano y su aporte a través de la Liga Argentina de Cultura Laica, del Ateneo Liberal Argentino y de las revistas Verbum y Liberalis, y se fijó el 31 de octubre para la celebración de la Asamblea Extraordinaria. En esta magna tenida del 30 de octubre de 1956, tomó posesión de la Gran Maestría, por renuncia del titular, el Gran Maestre y, leído el informe de unión con el GOFA, se aprobó de común acuerdo. A continuación el gran maestre renunciante, Domingo Sanfeliu, leyó su mensaje de despedida, en el cual dictó normas para la masonería argentina. Oigamos algunos de los párrafos más salientes. La masonería, como entidad, nada tiene que hacer fuera de las logias. Pero sus miembros, sí. El profano, transformado en maestro masón, debe realizar su obra masónica en cualquier lugar que desarrolle sus actividades. Cumpliendo su deber de factor del progreso humano, pero sin manifestar su carácter de miembro de la orden, las logias deben preparar a los maestros masones capacitándonos para actuar en la sociedad, tal como lo requiere el momento actual del país, para contrarrestar con su acción la avalancha de las fuerzas del oscurantismo, que hoy pretenden dominarlo, anulando las conquistas liberales en vigencia o impidiendo dictar las necesarias para su mayor independencia. Hoy en la República los partidarios de la libertad y de la democracia luchan sin tregua contra los sectarios de la reacción y el oscurantismo, que pretenden mantener al pueblo en la opresión y la ignorancia. Nuestra posición y nuestro deber está bien marcado. Nuestro lema nos indica el rumbo a seguir, y por él debemos marchar los masones, todos unidos hasta el triunfo final. Nuestro gran maestre Luis San Luis ha concertado, en nombre de nuestra gran logia, la unión con el Goza, para que, aunando nuestros esfuerzos, trabajemos y luchemos por el triunfo de nuestro común ideal, símbolo, sed diciembre 56. El 12 de diciembre de 1956 el Gran Oriente Federal Argentino ofreció un banquete a la Gran Logia para sellar fraternalmente esta unión, que se homologó definitivamente en 1957. En tal oportunidad, el gran maestre del Goza, Agustín J. Álvarez, dijo: «Grave responsabilidad nos cabe a los masones en esta hora crítica de la humanidad y en este preciso momento del devenir americano y argentino. Si nuestra cadena de unión es fuerte y resistente, podremos cumplir sin desmayos la misión que nos hemos impuesto y que nos señala la tradición que nos es común. Debemos adoptar una actitud activa, militante, que permita a nuestra iniciativa llegar a todas partes. Unidos debemos vencer, renovando la voluntad inteligente que dio tantos triunfos a nuestra institución en el pasado, aquí y en muchos otros lugares, y videm». Siempre alerta la destitución del general Eduardo Lonardi, jefe nato y auténtico de la Revolución Libertadora, no deja de ser probablemente una de las tantas maniobras que registra la historia de las fuerzas demoliberales, marxistoides e izquierdistas para cambiar la orientación popular, nacional y católica que él quería imprimir al país, en consonancia con sus tradiciones, en pleno imperio del derecho del bien supremo y de la verdad histórica de nuestra patria. 279 No se queman las iglesias, pero se destierra a Cristo de la escuela y se niegan las adscripciones a los institutos normales dirigidos por religiosos. No se amenaza desde los balcones de la Casa Rosada, pero se entregan las radios y los diarios, sin excepción, a comunistas, socialistas y laicistas, y no se anula la imposición sorpresiva del divorcio en la legislación nacional. No se insulta a los organismos laborales cristianos, pero se entregan los sindicatos a los marxistas, y las universidades, colegios y escuelas a los masones, izquierdistas y laicistas, llamando, en cambio, clericales y extremistas a los católicos conscientes que luchan valientemente contra sus hipocresías. Se multiplican, en fin, las diócesis y los actos oficiales de boato religioso, pero se evita que la legislación sea católica, lo cual da pie para pensar que se hace con el propósito de disimular su hipócrita persecución contra la Iglesia. 280 La mayor parte de los miembros de la Liga Argentina de Cultura Laica, del Ateneo Liberal Argentino, de la Acción Laica Argentina, A. L.A.I., de la Liga de los Derechos del Hombre, de la Liga de la Enseñanza Laica, etc., sociedades profanas de la masonería argentina, son funcionarios civiles, titulares de cátedras universitarias o miembros de tribunas especiales y comisiones estaduales, cuyos nombres pueden leerse en el folleto La Masonería y el Comunismo en la Revolución del 16 de septiembre y en la revista Verdum, N934, de 1950. Masones destacados son los presidentes del Ateneo Liberal Argentino y de la Liga Argentina de Cultura Laica. Además, la Federación Universitaria Argentina, FUA, que es el más alto exponente del concepto reformista integral, evidencia su filiación comunista a través de sus actuaciones, manifestaciones y escritos. Para trabajar todos unidos en la gran obra, el 30 de agosto de 1956 se suscribió el acuerdo entre la Gran Logia Argentina y el Gran Oriente Federal, G. OFA, haciéndose mutuas concesiones, a fin de consolidar la unión de la familia masónica argentina, ya en perfecto acuerdo con la Gran Logia Unida de Inglaterra. Cuando el 27 de julio de 1956 explotó una bomba en el local del templo masónico de la calle Cangalla, el gran secretario Alcibíades Lapas lo comunicaba a la Gran Logia de México, el 31 de agosto, con estas significativas y reveladoras palabras. Eso nos indica que estamos en la buena senda y debemos persistir. No nos llamemos, pues, a engaño. Este es un auténtico complot masónico de las fuerzas secretas argentinas, americanas y mundiales contra nuestra verdadera realidad social, nacional y espiritual, de lo cual ya nos avisó el Papa Pío XII en su carta a todos los católicos de América Latina el 29 de junio de 1955, en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional de Río de Janeiro. Guardaos, dijo, de las insidias masónicas. Porque cuando se ve a un gobierno persistente y sistemático en mantener el laicismo en la escuela y en la vida pública, no hay que dudar que las logias están activamente interesadas en esa política. 281 Luego añadía Pío XII. Muchos son desgraciadamente los asaltos enemigos, y para rechazarlos es necesaria una enérgica vigilancia. Y los va enumerando. La masonería, en primer término, la propaganda protestante, las diversas formas de laicismo, de superstición y de espiritismo. A ellos se añaden, dice el Papa, las perversas doctrinas de los que, bajo el falso pretexto de justicia social y de mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes, tienden a arrancar del alma el inestimable tesoro de la religión. Por eso, en lo más recio de la persecución religiosa, el sumo pontífice respondía al mensaje gratulatorio de Perón con esta saludable admonición, que debiera ser programa de acción de todo gobernante argentino. Ciudad del Vaticano, 19 de julio de 1955. Suplicamos al Señor que ilumine y dirija vuestro corazón para que el amado pueblo de la Argentina pueda libremente vivir su tradición católica. El Papa Pío XI en la encíclica de Cristo Rey, del 11 de diciembre de 1925, escribía: la peste de nuestros tiempos, peste que hoy en día inficiona la humana sociedad, es el llamado laicismo con todos sus errores y abominables e impíos intentos. En 1888 León XIII reprueba en su encíclica Libertas a los que, imitadores de Lucifer, defienden una licencia absurda con nombre de libertad. Tales son, aclara el pontífice, los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso que tomando nombre de libertad, quieren ser llamados liberales. La causa de todos nuestros males es cabalmente ese liberalismo imperante que ahoga todas las legítimas reivindicaciones a las que aspira naturalmente nuestro pueblo, pero que aún ti, anestesiado por tantos años de liberalismo y laicismo, no acierta a defender en su oportunidad, condenando a la esterilidad las reacciones encabezadas por algunos hombres bien intencionados, que ocuparon excepcionalmente las supremas magistraturas de la nación. No se sabe cómo. Pero una pequeña minoría, que no logra concitar en su favor la fuerza del pueblo, y que se movía en conciliábulos y cabildeos, movilizando los grandes instrumentos organizados y regimentados de la opinión pública, está empeñada en imprimir democráticamente al país una forma de vida antipopular, antinacional y laicista. El esquema del liberalismo de fin de siglo, superado ya intelectual y políticamente en todo el mundo, sigue aún vigente entre nosotros, como canon oficial, en la educación pública y en la prensa diaria. Contra esta corriente debemos reaccionar los católicos argentinos, sin atender las voces de sirena de los partidos que en otro tiempo pudieron ser de nuestra predilección, sino tan solo la voz de nuestro jefe, Jesucristo, que por boca de su vicario el Papa Pío IX decía a los católicos franceses, en 1871, después de los desastres producidos por el gobierno persecutorio de la Comuna de París. Lo que temo para vosotros no es el retorno de esos miserables de la comuna, verdaderos demonios escapados del infierno. Lo que temo es el liberalismo católico, ese sistema fatal que siempre sueña en acomodar dos cosas imposibles de conciliar, a saber, la Iglesia y los principios de la revolución. Lo he condenado ya, pero lo condenaría 40 veces más si fuese necesario. Sí, vuelvo a decirlo por el amor que os tengo. Ese juego de equilibrio es el que puede acabar por destruir entre vosotros la religión. Serás lo que has de ser o no serás nada. Pío XII, después de haber condenado en su alocución del 29 de junio de 1956 a los que quieren adaptar la doctrina de Cristo a los tiempos nuevos y a las nuevas circunstancias, enervando o modificando los principios de la religión católica para acordarlos con los errores de este siglo, renueva su condenación en el mensaje de Navidad de 1956, cuando dice: En vista de las tentativas de hacer aparecer como inofensivas algunas tendencias dañosas, afirmamos para todos, que se trata de cuestiones que atañen a los valores absolutos del hombre y de la sociedad, y en virtud de nuestra grave responsabilidad no podemos permitir que esto se recate en la niebla de los equívocos. En la primera parte del mensaje había dicho, hay algo que no funciona debidamente en el complejo sistema de la vida moderna. Un error esencial lo corroe radicalmente, la política del siglo XX no puede tolerar que se insista en el error de querer al Estado separado de la religión, en nombre de un laicismo que no ha podido ser justificado por los hechos, laicismo que pretende que la sociedad quebrante y olvide los íntimos fundamentos de aquellos valores que solo en la religión y en Dios tienen subsistencia y después de lamentarse, con profundo pesar, que algunos católicos presten su apoyo a tácticas de confusionismo, en conversaciones y encuentros insinceros, donde los caminos son divergentes y no es común el lenguaje, haciéndose, por lo tanto, inactuable cualquier coexistencia en la verdad. Termina el Papa con estas palabras. Como cabeza de la Iglesia podemos exigir que, donde la religión es una herencia viva de los antepasados, los hombres conciban como una cruzada la lucha que injustamente les impone el enemigo, es hora que por respeto al nombre cristiano se desista de prestarse a dichas tácticas, porque, como amonesta el apóstol, es inconciliable el querer sentarse a la mesa de Dios y a la de sus enemigos. La República Argentina habrá de estructurarse o según el liberalismo laicista o el colectivismo marxista o, como lo quiere su tradición y destino, bajo el signo cristiano y nacional. El país, como realidad humana, debe estar informado de una doctrina y un espíritu. Es el laicismo del liberalismo y del socialismo que nos conduce al comunismo, es el catolicismo. O nos decidimos por los valores tradicionales que dieron vida a nuestro ser nacional, o renunciamos a nuestra condición de argentinos. Sellando, entonces, con la ignominia de una cobardía y una traición, la límpida ejecutoria de nuestra epopeya libertadora.